la Zona Cero. Pues vamos allá, con el comienzo de las noticias que os vamos a ofrecer recuperadas de esta temporada de la tertulia Zona Cero. La primera de ellas nos las ofrecía Lorenzo Fernández, nos hablaba sobre Egipto, sobre la civilización del Nilo, sobre un nuevo estudio de datación de algunos de sus monumentos, y parece que las fechas que habíamos manejado hasta ahora cambiaban un poco, pero significaba mucho. Sí, porque además esta noticia, como debe de ser, ya ha sido publicada pues por uno de los organismos más importantes a nivel científico que tenemos en, yo me atrevería a decir, que en todo el mundo, ¿no? Que es la Royal Society de Londres, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha utilizado son técnicas de datación de carbono 14, y lo que nos obliga a esto es a adelantar la cronología de hasta ahora conocida, aceptada, del país de la historia, del país de los faraones, pues hay que adelantarla a un buen montón de años, ¿no? Y es que las estimaciones que hasta ahora se barajaban, gracias al radiocarbono y al uso, además, de modelos informáticos muy avanzados, pues a día de hoy se ha demostrado absolutamente errónea. Y así las cosas, la investigación ha permitido ubicar con una gran exactitud la cronología del Imperio Antiguo, con el añadido de que el equipo de arqueólogos ha determinado que el Estado egipcio se formó mucho más rápido de lo que se estimaba. ¿Qué es lo que han determinado estos datos, que quizás sea el quid de la cuestión? Pues que la civilización de los faraones apenas tardó 6 siglos en asentarse y en germinar y en convertirse en lo que se convirtió en definitiva a la vera del Nilo. Así pues, hay que decir que el rey Aja, que fue el primer faraón de las dinastías egipcias, subió al trono entre el 3111 y el 3045 a.C., y no en el 3500 y pico, prácticamente el 3600 a.C., que es lo que se pensaba hasta ahora. Hay que decir que el rey Aja habría llegado al poder una vez que Narmer unificó el país, como se puede ver además en la estela que se encuentra en el British Museum. Así pues, la diferencia cronológica traducida en cifras vendría a ser de unos 500 años después de lo que, como os digo, se habría estimado. Hay que decir que hasta ahora las cronologías se habían realizado en base a las muestras de cerámica que se han hallado especialmente en necrópolis, en cementerios, para reconstruir, gracias a estas cerámicas, eventos cronológicos claves del periodo predinástico, que posiblemente sea el más enigmático, ¿no?, que nos podemos encontrar en la historia faraónica, y también, por supuesto, de la primera dinastía. Lo que pasa es que ahora se da un paso más adelante, ya que las técnicas de datación modernas, entre otras muchas cosas, lo que nos ofrecen es una seguridad y una precisión tan fascinante, tan absoluta, que no dan margen al error. Por lo cual, pues a partir de ahora ya sabemos que la cultura egipcia no podemos remontarla al 3600 aproximadamente antes de Cristo, sino que nos tenemos que quedar en la franja del 3100-3000 antes de Cristo. Por lo tanto, ¿esto significaría que hay que reescribir de alguna forma la historia o no? Uy, tantas cosas habría que reescribir en Egipto. Lo que pasa es que tampoco quiero yo que Manuel empiece a afilarse los colmillos. Pero vamos. Ahora tengo la ayuda de un historiador aquí al lado, ¿eh? Ya, tú vete apoyando. No, déjate que ya hablaremos Juanjo y yo. Manuel siempre se pone el historiador al lado, por si acaso. Sí, por si acaso, sí. No, hombre, yo no sé cómo le sentará a los historiadores tener que replantearse la historia conocida. Y bueno, si ya está complicado lo de los libros de texto ahora, pues imagínate tener que volver a cambiar todos los libros de texto de historia por este descubrimiento, ¿no? Pero yo creo que cada vez vamos a tener que reescribir más cosas. Lo hemos comentado muchas veces. Cada día hay descubrimientos arqueológicos nuevos, descubrimientos documentales nuevos, y poco a poco tenemos que ir redescubriendo nuestra historia. Es que, Manuel, vamos a ver, es que tanto la historia, los historiadores, como la arqueología y los arqueólogos, yo parto de la idea de que deberían de ser, por un lado, las disciplinas, y por otro lado, los profesionales más flexibles que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque a cada nuevo descubrimiento te obliga o bien a añadir un dato desconocido, o bien, como ocurre ahora, a cambiar una parte importantísima de una de las culturas más importantes del pasado. Ya, pero porque tú eres un romántico. Porque tú, sí, claro, o sea, eso está muy bien en la universidad primitiva y la idea de la universidad antigua, romántica, que busca el conocimiento, pero hoy por hoy, seamos sinceros, el estamento universitario académico es sobre todo un negocio, un modus vivendi, y las becas de investigación, los presupuestos de las cátedras, o sea que eso de mover los conocimientos y los dogmas establecidos, desde un punto de vista económico, es complicado. Y segundo, hablando específicamente de Egipto o de esas grandes culturas, lo hemos comentado muchas veces. Yo recuerdo una entrevista con Zahi Hawass que nos decía que solo se ha excavado el 30% del Egipto faraónico. El 70% del Egipto faraónico continúa estando bajo tierra. Y la conclusión es simple. Si intentamos componer un puzzle de 1000 piezas teniendo solo 300, ¿de verdad vamos a tener una idea clara de qué es lo que dibuja ese puzzle? Juanjo. Sí, no, yo quería añadir una cosa a este sistema de datación, a este estudio que se ha realizado, porque me ha sorprendido. Por un lado, lo que hacen es que, por lo que yo he entendido, adelantan un poco lo que sería la fecha del surgimiento, ¿no?, la emergencia del poder político en Egipto, pero me encontré también, repasando un poco así antiguos artículos que tenía ahí almacenados, que se habían hecho dos dataciones de carbono 14 de las pirámides de Egipto. Y estas dos dataciones lo que hacían era, claro, de carbono 14 estamos hablando. Las pirámides en principio se supone que están hechas de piedra, pero el carbono 14 necesita materia orgánica para que se pueda hacer una datación. Lo que nos encontramos ahí cuando se hizo este análisis, que además es curioso porque se hizo en el año, un primer análisis en el año 1984, y lo hizo la Fundación Edgar Cayce, la del famoso... Eso curioso. Sí, que ellos estaban buscando, claro, una fecha de datación que se adecuara un poco a lo que ellos esperaban, es decir, pues hacia el 10.000 antes de Cristo, ¿no?, por el tema de la Atlántida, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego hubo un segundo análisis posterior en el año 1995, y lo cierto es que coincidieron. Lo que hacían era extraer materia orgánica de la argamasa que se encuentra en las juntas de las piedras en el interior de las pirámides. Esa argamasa, que sería como una especie de cemento, podríamos decir, sí que tiene materia orgánica. Ahí hay algo de carbón, y entonces eso es lo que ha permitido realizar la datación. Entonces, lo que ellos detectaron era que, según ese análisis, las pirámides eran un poquito más antiguas de lo esperado. Por lo tanto, nos encontramos con que se reduce el espacio entre lo que sería la emergencia, ¿no?, social, ¿no?, de esta civilización y el momento en el que surgen las pirámides. Lo curioso también del caso es que no está muy claro por qué no coincidían exactamente con las fechas que tenían, se habían mantenido desde el punto de vista de la arqueología o los historiadores. Y al parecer, una de las hipótesis que se manejan, porque se equivocaban en torno a 200 y 350 años de antigüedad. Bueno, pues lo que ellos decían era que seguramente se había utilizado para la construcción de las pirámides madera más antigua. Egipto fue deforestado mientras estaban haciendo estas grandes obras públicas, y naturalmente lo que se hacía es que ante la escasez de madera se utilizaba madera que se había utilizado a lo mejor en templos anteriores, y eso a lo mejor podría explicar que, bueno, ese fallo que había ahí, o esa no coincidencia entre lo que era la datación histórica, ¿no?, académica, y la datación a través del carbono 14. Claro, porque igual podrían hacer la comparativa de la datación que están haciendo ahora de la cronología de los faraones con las construcciones, ¿no? O sea, hay un monumento dedicado a un faraón, pues decir si realmente esa comparativa de años podría coincidir, pero con lo que tú dices ya es que resulta más mucho, complicado. Se estrecha mucho la horquilla entre lo que entendemos ya por una organización política, más o menos, que ya un aparato de poder constituido, que ya empieza a destinar recursos a lo que es la construcción de una gran obra pública como son las pirámides, y justo lo que son esas obras públicas, ¿no? Entonces me parece interesante porque hubo ahí una gran explosión económica, social, comercial, que permitió que eso ocurra, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de 500 años, a mí siempre me gusta recordar dónde estábamos nosotros hace 500 años. Descubriendo que existía otro planeta dentro del planeta, en cierto modo, porque eso fue el descubrimiento de América. Exacto, o sea que realmente en 500 años pueden dar mucho de sí si realmente tienes una parte de la sociedad que se puede dedicar a pensar, o sea, entre comillas, ociosa, y puede dedicar a hacer una serie de cuestiones que no tenga que estar ocupándole todo el tiempo simplemente por mera subsistencia. Esto además yo creo que lo que te vendría también, me dejo el romanticismo al lado, Manuel, lo que vendría es también a cargarse un poco las esperanzas de aquellos, quizás esos estudiosos más apócrifos, más heterodoxos, que defienden que la antigüedad de Egipto es mucho mayor de lo que de lo que ahora sabemos, ¿no? Ahora sabemos que es todavía mucho menor, ¿no? Por ejemplo, sabéis que en el templo de Abidos, donde se encuentra ese jeroglífico que dicen que parece un tanque, que parece un avión, bueno, pues allí, no voy a eso, Manuel, que eso es falso, tranquilo. Es una mala interpretación. Como bueno, tantas otras. Pero allí lo que se decía es que había no solo los cartuchos con los jeroglíficos de los faraones, sino que incluso de la etapa dinástica, sino de la predinástica. Y no hablaban de dos o tres cartuchos en la etapa predinástica, que sería lo lógico, no, es que hablaban de hasta 68, que en un momento determinado incluso hasta fueron destruidos. Con lo cual, este adelantamiento yo entiendo que un poco vendría a cargarse esa posible antigüedad de Egipto. Y también hay que pensarlo, ojo, es que el hecho de que el primer faraón, no sea del 3000 casi 600 antes de Cristo, sino del 3100 y pico antes de Cristo, es que nos obliga a mover toda la cronología dinástica. Y esto es importante porque ahí, pues lo que tú dices, hay que mover muchas y muchas páginas de libros de texto. Y sí, posiblemente se va a quedar en una noticia bonita de verano y poco más. ¿Recordáis la última datación que se tiene de la Esfinge de Gizeh? Bueno, ahí hay mucha polémica. Por eso no hay ninguna polémica. Bueno, claro. Vamos a ver. No me hagas decir lo de siempre, que el único que se ha metido por el culo de la Esfinge ha sido tú. Vamos a empezar la temporada bien. Eso suena fatal. No, pero es verdad, ¿no? Hombre, no he sido el único tampoco. ¿ves? Si fueras argentino dirían Manuel Lombriz Carvallal. Pero bueno. La esfinge tiene culo para mí, para mucho más. Ya empezamos. Bueno, la cuestión es que sí, ahí había una polémica bastante, bastante importante entre, bueno, los que defendían, seguían los postulados de, entre otros, Robert Boval, ¿no? Que hablaba de una serie de análisis que se habían realizado, análisis estratigráficos de los estratos de la esfinge, pues en base a la erosión, en base a la lluvia, y que hacían, obligaban a remontar la antigüedad de la esfinge hasta el 10 o 12.000 antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo imposible. O si no imposible, desde luego, nada que ver con la cronología egipcia, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaban a barajar la idea de que en un momento determinado lo que allí había en Gizeh se lo habían encontrado los que posteriormente elevaron esta cultura a la categoría de una de las más grandes de la historia, y que lo que allí había antes pertenecía a otra cultura que quizás ya nos lleva más al mito, ¿no? A los Ensujor, los seguidores de Uru, etcétera. Es que eso me parece tan injusto, de verdad. O sea, me parece fascinante. Me parece romántico, me parece precioso. Dale con lo romántico. Pero es que hay poco más que romántico. Déjale, que esté romántico. En esas teorías, porque desde el punto de vista exclusivamente experimental, o sea, los arqueólogos tampoco son pazuatos y los egiptólogos no son bobos, y llevan mucho tiempo equipos internacionales, multidisciplinares trabajando allí, y está todo clarísimo. No, además, Manuel, no está todo clarísimo. Hombre, no, verdad, no. Lorenzo, lo que hay en la quinta cámara de descarga y en la cuarta... Mira, por no estar claro, no estaba claro ni siquiera la cronología, con lo cual a partir de ahí puedes buscar cualquier cosa. No, lo que te quiero decir es que la datación de la Gran Pirámide no se limita a la antigüedad de las piedras o de las maderas que se utilizaron. Se limita a la figura de Keops, de Jufu, que firma ese cartucho que está en la quinta cámara de descarga... Es totalmente conocido, o sea, está contextualizada en su época, se sabe quién era su padre, las otras obras que hizo, cómo funcionó toda la Cuarta Dinastía. No se trata solamente de un cartucho que aparece ahí aislado, que pudiese ser apócrifo, no, sobre todo porque quienes hemos estado en la Quinta Cámara de Descarga sabemos que las pinturas están por dentro de las piedras. Es decir, se pintaron, las marcas de los canteros y de los transportistas de esas piedras se hicieron antes de que se colocasen. Hombre, pues se firmaron antes de que se colocasen, es que se firmaron durante la construcción. No son ni anteriores ni posteriores, se hicieron entonces, ¿no? El problema es cómo se hicieron. Esto es donde hay claro, diversidad de opiniones. Es lo que voy. Pero no encuentro su antigüedad. Con Almadía Rosavientos en Twitter, Rey Halloween dice que Sánchez Oro, nuevo contertulio, es un gran fichaje para Rosa los Vientos. Hay muchos comentarios al respecto, parecido respecto a la figura de Juanjo Sánchez Oro. También Francisco de León nos dice que lo mejor de irse a vivir a Chile es que puedes escuchar Rosa Vientos sin trasnochar. Muchos oyentes en América, en donde tienen indiscutiblemente mucho mejor horario que nosotros. ¿Qué de familia tenemos por ahí? Buenas tardes. Y esposo de Doña Maíz, se llama así, dice que como historiador no le quita el sueño reescribir la historia. Yo creo que a veces pensamos que se les va a caer el mundo. No, a los historiadores no. Todavía no sabemos exactamente en qué momento se produce la muerte, cómo está definida, si está bien definida, en qué instante podemos decidir que alguien ha fallecido, y sobre todo lo que no sabemos es si después del óbito denominemos como tal al momento que entendemos por muerto, pero si después del óbito, después del fallecimiento, hay algún tipo de supervivencia. Es la pregunta entre las preguntas. Pues una de las más interesantes a las que nos podemos enfrentar y sobre la que hemos debatido mucho aquí en muchas ocasiones, ¿no? Algunos, como yo, pensamos que no existe nada, que no hay ninguna evidencia de que exista nada después de la muerte física, pero probablemente esta es una opinión que está en minoría, porque la inmensa mayoría de seres humanos tiene unas creencias religiosas de un tipo o del otro, y en casi todas las creencias religiosas se incluye la vida después de la muerte, prácticamente en todas. Además, hay un hecho, y es que desde el punto de vista neurológico, aproximadamente un 20% de las personas que han pasado por una experiencia de paro cardiorrespiratorio, por una parada cardiorrespiratoria, aseguran haber tenido vivencias o haber tenido una percepción de algo después. Esto es lo que se reseña, es una de las cosas que se reseña en este informe que acaba de publicar la Universidad de Michigan. Pero es que yo añadiría, también hay un porcentaje muy amplio de personas que no han pasado por la experiencia de muerte clínica, pero que sí creen que han estado clínicamente muertos y que cuentan exactamente lo mismo. Y esto también es interesante. Y ambas cuestiones podría responder este estudio, por lo menos aportar algo de luz este estudio que ha hecho la Universidad de Michigan, experimentando con ratas. Claro, es difícil encontrar un grupo de voluntarios que estuviesen dispuestos a que les parasen el corazón para bueno, que luego contar... ¿Te acuerdas de esa película? De Línea Mortal, de Línea claro. Mortal, eso, fíjate, de... Hombre, aquí, del hijo. Aquí en su día hubo algún temerario en, uh-huh. en Galicia, en Vigo, que se planteó hacer experimentos a este tipo, pero a última hora el anestesista, con mucho más sentido común que nadie, dijo, hombre, las narices, no lo voy a meterle aquí en un follón porque quería quería provocar la muerte y a ver si en esa arriba, muerte que se provocaba claro. con una resucitación, con un control, pero un control, claro, que se puede ir de las manos, evidentemente. Saber si se vivían esas experiencias cercanas a la muerte. Los tanatonautas, ¿no? Uh-huh. Los viajeros de la muerte. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho es un experimento con ratas, muy interesante, aplicándoles un electroencefalógrafo para ver qué ocurría en su cerebro después de producir, de inducirles esa parada cardíaca de distintas maneras, entre ellas por ahogamiento, ¿no? Lo cual pues, supongo que los amigos de la protectora de animales pues les incomodará un poco ese tipo de experimentos, pero bueno, ocurren en todos los laboratorios del mundo. Estos experimentos, dirigidos por la doctora Jimmo Borgin, profesora asociada de Fisiología Molecular e Integrativa y profesora asociada de Neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, ahí es nada, han arrojado cosas muy interesantes y es que acaban de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de dicha universidad. Y es que al inducir la muerte a esas ratas se encontraron con que en sus cerebros había una actividad cerebral absolutamente inusual, mucho más activa incluso que en el estado de vigilia. Los experimentos se repitieron, repito, con varios sujetos, y lo sorprendente es que después de los primeros 30 segundos, después de esa parada cardiorrespiratoria, todas las ratas exponían un incremento generalizado y transitorio de actividad altamente sincronizada que tenía todas las características, dice el estudio, asociadas con un cerebro muy excitado. Es decir, como si en los momentos inmediatamente posteriores a la muerte, dentro de su cerebro continuase produciéndose una actividad cerebral enorme. Esto podría aportar nuevos elementos de juicio a la hora de explicar cuál es el origen de esas vivencias muy emocionales, muy intensas, muy vividas para quienes las sufren, hayan estado no clínicamente muertos, porque recordemos que hay un estudio británico muy interesante que recogía casos de personas que habían pasado por una ECM, pero que al estudiar su informe clínico, su informe médico, resulta que ellos creían que habían estado muertos, pero realmente no se había producido esa muerte. Y sin embargo, la experiencia que contaban, el túnel de luz, los flashes de su vida, coincidía con quienes ya habían pasado por la ECM, ¿no? Creo que esto nos abre unas... Es la primera vez que se hace experimentalmente en condiciones de control con animales en una universidad y creo que cada vez vamos a saber más, aunque a lo mejor al final resulta que el resultado de estas investigaciones no es del gusto de todos. Pero esto podría servir para explicar unas determinadas características de lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte, pero no para explicarlo todo. Vamos a ver, yo aquí me remito a los estudios de un grandísimo investigador, que además era médico, que todos conocimos, Enrique Vila, donde él había registrado muchas de estas experiencias cercanas a la muerte, donde la persona que estaba en esa situación crítica narraba lo que estaba viendo, y lo que estaba viendo era ver cómo de repente parecía que sobrevolaba la estancia, estaba viendo cómo entraba un médico, salía otro, había una cierta tensión en el entorno. La sensación de ingravidez también está explicada, igual que el efecto del túnel. Pero de ver la todo. Retina. No, yo sé por dónde vas y cojo el relevo, porque bien. Además Vila me parece el número uno claro, de España, claro. yo son los estudios que me merecen más respeto por ser quien era, por ser médico en urgencias y tratar diariamente con la muerte y con personas que morían. El problema de los estudios de Vila es, salvando las distancias, más o menos lo mismo que cuando vas a una casa encantada a hacer psicofonías y pretendes que la psicofonía, que un fenómeno paranormal, certifique otro fenómeno paranormal. Es decir, el quid de la cuestión está en los casos en que el sujeto que está pasando por la ECM, supuestamente en ese momento en que su conciencia, digamos, o su alma o su espíritu, llámale como quieras, sale de su cuerpo, normalmente en una perspectiva aérea, puede ver cosas o describir cosas del instrumental quirúrgico, etcétera, que están ocurriendo o en el quirófano, o por encima del quirófano, o fuera del quirófano, lugares a los que no podría percibir por los sentidos convencionales, ¿no? Que no, información que no podría tener por el oído ni por la vista. Y mucho menos en el estado en el que se encuentra. Claro, el problema es que estamos hablando de telepatía o de desdoblamiento, es decir, de una supuesta experiencia paranormal para explicar otra supuesta experiencia paranormal. Y si no tenemos una constancia, si no podemos documentar, todavía no se ha conseguido, por eso seguimos hablando de parapsicología, no hemos podido documentar fehacientemente al 100% que la telepatía o que el desdoblamiento o la clarividencia viajera, llámale como quieras, es un hecho constatable, es un problema demostrar un fenómeno paranormal con otro. Y además, el problema de ese tipo de casos es que no se han podido repetir en condiciones de control. Claro, es complicado hacer esto, ¿no? Lógico. Quizá trabajando con animales, a partir de ahora sí se pueden hacer cosas. Pero Manuel, vamos a ver. Entonces, por lo que yo te estoy entendiendo, tú disocias un fenómeno de otro. No, y serían fenómenos independientes. No, volvemos al mismo problema de siempre. ¿Y sabes cuál es mi formación? Como dice Jill Grisham, el CSI, los testigos mienten, las pruebas no. El problema que tenemos con los testimonios humanos es que son testimonios humanos. Y la ciencia nunca ha avanzado por testimonios humanos. Avanza cuando un fenómeno, cuando una afirmación es falseable, es repetible, es contrastable, y distintos investigadores pueden llegar a la misma conclusión haciendo experimentos distintos. Entonces, ¿no? Estos testimonios, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura? Gracias a estos testimonios, gente como la Universidad de Michigan está investigando las ECM y está descubriendo cada vez sabemos más cosas fantásticas sobre el cerebro gracias a investigar cosas que aparentemente eran sobrenaturales. Pero la ciencia está llena de la ciencia siempre ha avanzado, pero es puro sentido común. La ciencia ha avanzado por investigar lo que no conocía hasta ese momento. Es lógico, ¿no? O sea, es evidente. Pero cuando investigas lo que no conoces no significa que vayas a encontrar algo sobrenatural o maravilloso. A veces vas a encontrar más cosas sobre la naturaleza que antes no conocías. Y eso es la historia de la ciencia. Juanjo, más vale que entres, que si no nos enzarzamos Manuel y yo ya. Y no paramos. No, es que lo que me asombra un poco quizás de este experimento es que no entiendo muy bien por qué han asociado directamente una actividad cerebral a una experiencia subjetiva. Es decir, yo creo que sobre todo por lo que se caracterizan las ECM son porque se ven determinadas cosas, se sienten determinadas cosas, son sensaciones, imágenes, y en cambio lo que tenemos aquí es una actividad puramente objetivada, ¿no? Pero de una rata. La rata no nos dice qué es lo que está viendo, ¿no? Qué testimonio tiene. Entonces, claro, yo no veo que... Pero la primera cuestión para que tú puedas fabular una experiencia, o suponiendo que hay una fabulación, es que aquí hay que tener un cuidado con las palabras muy grande. Si nosotros tenemos la idea de siempre, ¿no? De que tú te mueres, se te para el corazón, has palmado, se acabó, no hay actividad cerebral, no hay nada. Por lo tanto, todo lo que haya a partir de ahí es algo que no tiene que ver con tu mente, tiene que ver con el más allá. Eso es lo que se ha creído durante siglos, ¿no? Pero si ahora podemos descubrir que a pesar de que el corazón deje de latir, de que deje de haber actividad cardiorrespiratoria, tu mente puede seguir funcionando y a lo mejor... Yo no sé si viviendo una experiencia real o fabulando esa experiencia real, ese es el primer paso para intentar encontrar una explicación. Sí, lo que pasa es que ya te digo, claro, yo creo... Eso no lo puede repetir con humanos. Bueno, o sea... A lo mejor en la Alemania nazi sí se podía hubo voluntarios cuando estuvieron intentando pesar el alma, hacia el año 1917, que el doctor McDougall, cuando hizo la rueda de prensa y tal en Washington... tuvo bastante eco dentro de lo que fue la prensa de la época, y hubo determinadas cárceles, por ejemplo el penal de San Quintín, que ofreció a condenados a muerte para que se hiciera con ellos se les pesara justo antes de ser ahorcado o cuando pasaban por la silla eléctrica. O sea que, bueno, más o menos voluntarios, entre comillas, hubo, pero luego al final no se llevó a cabo. Y bueno, las ratas, ya que van a morir, pues, claro, pues hacía la prueba. Pero por cierto, que eso siempre se ha dicho mucho, que si tenía unas causas o no tenía unas causas perfectamente explicables. ¿El alma pesaba? Es decir, ¿había una diferencia de peso entre el momento anterior a la muerte y el posterior? Había una diferencia de peso. Él lo hizo con varios sujetos. Se habla siempre de los famosos 21 gramos. Realmente hubo un intervalo. Algunos pesaban 18 gramos, otros iban a 25. Hubo algunas de las pruebas que no se aceptó, que él mismo no las aceptó. También hizo pruebas con perros. Y demostró que en los casos de los perros no había diferencia de peso. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el alma, en principio, en caso de existir, o esa energía que salía, o esa conciencia que se desplazaba, pues efectivamente era algo propiamente de los humanos, ¿no? Eso por lo menos al principio. Él se habló de muchas cosas, incluso la polémica intervino Nikola Tesla, dando su opinión a ver qué podía ser. Lo que se piensa es que seguramente podría ser una especie de aire residual que tiene el cuerpo humano y que en el momento en el que muere, pues sale, ¿no? Pero el gran problema que tenemos ahí es, aparte de que habría que analizar cuál era la eficacia de las básculas de precisión de la época, porque estamos hablando de principios del siglo XX, hay muchos condicionantes como el que estamos aquí comentando, que es cuándo realmente fallece la persona. Porque una cosa es la muerte clínica, otra cosa es el paro cardíaco, otra cosa es la muerte cerebral. Ahí es donde tenemos, yo creo que mucho problema. Sí que se hizo, y ahora hablando también, yo tengo cierta debilidad también por las ratas de experimento de laboratorio, porque se hicieron muchas pruebas con ratas tratando de objetivar la existencia del alma. Se las ha guillotinado, se las ha envenenado, se las ha ahogado. Se ha intentado que en el momento en el que fallezcan de manera inducida por el experimentador, por ejemplo, se coloque al lado una cámara de niebla, que es lo que se utiliza para detectar partículas subatómicas y ver si realmente el alma está compuesta con algún tipo de partícula subatómica. Y eso se ha fotografiado. Y eso en los años 40 pues tuvo cierta repercusión, hubo bastante polémica y lo estuve estudiando la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. O sea, se han hecho muchos experimentos con las ratas y en algunos casos los experimentos parece que iban adelante, otros parece que no, siempre la polémica, ¿no? También os digo una cosa, hubo un experimento a finales de los años, en el año 2000, pesaron una serie de ovejas cuando murieron y demostraron que esas ovejas adelgazaban. O sea que, bueno, engordaban. O sea que la muerte a veces engorda, a veces adelgaza, no está muy... Bueno, pero lo que está claro... Nos reencarnamos en ovejas y nuestra alma va allí, ¿no? Obviamente se comían el alma de las ratas. Que pero se lo que está claro por lo que está comentando... Tantos siglos y milenios de discusión para que el alma pese 21 gramos, ¿eh? Eso hombre, yo conozco algunos que seguro que no les pesa ni la mitad. Eso que comentabas tú de lo de las embarazadas y la reencarnación, hubo una persona que comentó que, según la teología, pasan una serie de días hasta que realmente el alma ingresa en el cuerpo de una persona embarazada, ¿no? Desde el momento que se produce, digamos, la fecundación. Entonces comentaban que, bueno, para desencantar determinados lugares, lo mejor era meter una embarazada y que el espíritu tomara posesión de ese cuerpo, ¿no? Un sistema para atraer... ¡Qué macabro, qué macabro! Lo que está comentando Juanjo del tema de las ratas guillotinadas, envenenadas, tiroteadas, pisadas... Yo no sé si tendrán alma, pero desde luego el cielo se lo han ganado. Eso sí. Pero fíjate, es muy interesante. Todos estos estudios, como casi todos los estudios de la ciencia, a lo largo de la historia de la ciencia, se producen en un momento en que, en distintos momentos, en que la sociedad tiene unas tendencias y unos condicionantes éticos, religiosos, tradicionales, y es lógico, entre comillas, hasta en un momento determinado, pues que fuese implanteable hablar del alma en los animales. O sea, si no aparecían en las fotografías de las ratas, pues es obvio, porque el alma es monopolio exclusivo de los seres humanos. Yo eso tampoco me lo creo mucho, ¿no? Yo creo que, vamos, conozco muchos animales que tienen más alma que muchas personas. Sin embargo, este tipo de estudios, ahora que estamos hablando de lo del oxígeno, como el que ha hecho la Universidad de Michigan, sí aportan elementos concretos que son objetivables y que además son interpretables dentro de la neurología. Como por ejemplo, este estudio en concreto de la Universidad de Michigan dicen los investigadores, que nos señala que la reducción de oxígeno o de oxígeno y glucosa durante el paro cardíaco puede estimular una actividad cerebral que es característica del pensamiento consciente. Es decir, en ese momento en que se expira, en que se produce esa reducción de oxígeno, independientemente de que pueda reducirse el peso, aunque no salga el alma, sí puede favorecer una actividad cerebral especial muy similar a los procesos conscientes. Y quizá ahí es donde se generen esas experiencias de tránsito. Creo que creemos o queremos creer que algo sobrevive después de la muerte para mantener nuestra propia salud mental. Es uno de los comentarios con Almohadilla Rosavientos, con nuestro hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter. Seguimos y avanzamos. Bueno, pues van a escuchar música. ¿Y qué música van a escuchar? Cuéntanos, Juanjo. Pues mira, es una pieza, una partitura muy breve, compuesta por un autor judío, esto es importante, un compositor judío, y en principio, estaba pensada para ser interpretada a piano a dos manos, pero solamente tenemos la parte del acompañamiento. Esto es muy especial porque sobre esta partitura alguien empezó a escribir una serie de signos rúnicos en su mayoría, y ese alguien era un personaje, un alto mando nazi, que en esta partitura lo que trataba era de esconder parte de ese famoso tesoro nazi que en un momento dado trataron de sacar deprisa y corriendo de Berlín y ocultarlo antes de que se hicieran con él los aliados. ¿Cómo se esconde esto en una partitura? ¿De qué forma se ha averiguado esto? Bueno, la historia es un poco rocambolesca y nos ha llegado también por versión oral, entonces tampoco está claro que este documento sea auténtico. Más o menos la historia comienza, como decimos, justo ya en el final del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en ese año 1945. Como digo, intentan poner a salvo parte de lo que es el tesoro del banco nazi, del banco del Reichsbank alemán, y lo tratan de sacar. Tienen pensado llevarlo a una pequeña localidad al sur de Alemania para mantenerlo allí escondido en principio y luego ya darle un destino diferente. Lo que ocurre es que en ese momento,

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a seguir haciendo con más momentos interesantes y fascinantes de esta tertulia. La tertulia 2013-2014, estamos en los primeros meses, hemos tenido una nueva incorporación, ha sido un descubrimiento fantástico y además a todos los oyentes os encanta Juan José Sánchez Oro. Ha estado junto a Manuel Carvial y junto a Lorenzo Fernández y junto a Silvia Casasola hablando de los diferentes temas y diferentes asuntos, algunos de ellos verdaderamente interesantes, fascinantes. En varias ocasiones hemos sido trending topic en el Twitter, con almohadilla Rosa Vientos, etiqueta que podéis utilizar ya mismo para seguir opinando y seguir hablando con el resto de los oyentes y transmitirnos también vuestras preguntas, vuestras inquietudes o vuestras reflexiones. Con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández, ya hemos escuchado algunos minutos y algunos temas con ellos, seguimos recuperando otros no menos inquietantes. Vamos a hablar, entre otros asuntos, Manuel Carvellal, de algo que está sucediendo en Oriente, en Extremo Oriente. Una historia preciosa, nos habla de luces populares, nos habla de leyendas. Nos situamos en el río Mekong, en China. La verdad es que sí, es una historia muy chula. Una historia muy entrañable, porque los dioses continúan manifestándose en algunos puntos del planeta. Y este fenómeno, que se denomina, mi tailandés está un poco oxidado, me vais a disculpar, Bang Phai Paya Nak. El acento es muy bueno. Viene a significar algo así como, sí, gallego tagandero, ¿no? Bolas de fuego del gigante Naga. Lo habíamos entendido, no hace falta que lo traduzca. Sí, es que lo he dicho con un poquito de acento, me ha salido con un poquito de acento. Y es un fenómeno que se produce durante el fin del Vaisha, una celebración, una especie de cuaresma budista que se celebra ahora en estos meses de final del verano, principio del otoño, y que reúne a ambos lados del río Mekong, tanto en el lado de Tailandia como de Laos, a miles de peregrinos para ver las manifestaciones ígneas del dios Naga, ese dragón, que es una de las deidades más importantes del Mekong, y que se manifiesta a través de una especie de bolas de fuego que parecen surgir de la tierra o de las aguas del Mekong y desplazarse hacia los cielos. Esto es algo recurrente, las luces populares es algo que existe en distintas partes del mundo y que hasta ahora, durante siglos, tenía esa interpretación mágica, sobrenatural, religiosa, supersticiosa, llamémosle como queramos. Pero hace unos años, concretamente en el año 2003, un equipo de científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tailandia intentaron encontrar una explicación racional a ese fenómeno porque, y ahora con las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, con las cámaras digitales, pues hay abundantes evidencias gráficas de que realmente existe algo, que son esas luces, como una especie de bólidos o de meteoritos, pero que surgen del suelo hacia el cielo, que realmente existen. Ahora habría que explicar su origen. Y se hicieron varios intentos. En el 2003, este equipo de científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología intentó elaborar una hipótesis explicativa para esa especie de fuegos fatuos, sugiriendo que podía tratarse de la ignición de gases de metano y nitrógeno originados por bacterias en el fondo del río, algo que recordaba mucho ya, porque en esto de los fenómenos luminosos está todo inventado, aquella historia del gas de los pantanos que tanto popularizó Josef Allen Hynek en los inicios del proyecto Libro Azul y del fenómeno ovni. Y sobre lo que tanto se arrepintió después, de los fuegos fatuos. De lo que tanto se arrepintió después, efectivamente. Porque daba esa explicación a fenómenos extraños que ocurrían en zonas de lagos, porque entonces trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y tenía que acudir allí como un representante del gobierno, allí donde se había producido un suceso extraño que por entonces tenía mucho impacto en la prensa, e iba el gran científico Josef Alan Hynek a buscar una explicación y la encontraba en los fuegos fatuos. El que luego dijo que claro, decía las cosas que le decían que tenía que decir, luego él no se creía sus pocos. Bueno, no es la estupidez más grande que yo he escuchado para explicar una oleada de avistamientos. Una recopilación, nos podemos reír mucho. Sí. Porque hay auténticas barbaridades. Acaba de salir. Ayer estábamos hablando de lo de Cando y la oleada gallega. Sí. Yo recuerdo a un prohombre de ciencia gallego explicando la oleada con la hipótesis científica de que probablemente se debía a que las ópticas de Lugo vendían gafas mal pulimentadas y que eso es lo que producía efectos de reverberación en los cristales de los testigos y por eso se veían cosas raras, que es difícil de superar, ¿eh? Esa es muy buena. O lo que dijo Armentia del caso Manises, que era una campaña para que se escapase de la cárcel el hermano de Lerdo de Tejada, sí. que llevaba 2 años ya fuera. Pero bueno, es que hay cosas muy buenas. Las explicaciones de los científicos son estupendas. Bueno, pues no fue la única, hubo otras explicaciones también intentando buscar en la química un origen para esos fenómenos ígneos, para esos fenómenos luminosos, pero es que en el 2002 un canal de televisión, porque esto de las luces del Mekong viene de antiguo ya, y en el 2002 un equipo de la televisión tailandesa, pícaros ellos, consiguieron grabar a un grupo de soldados laosianos de la costa de Laos que se dedicaban en esas noches en que acuden miles de peregrinos para ver por las noches las manifestaciones, pues resulta que los pícaros de los soldados se dedicaban a lanzar bengalas y balas trazadoras y las cámaras grabaron aquello y digamos que fue un duro golpe para los devotos y los seguidores y los budistas creyentes en que las luces del río Mekong son las manifestaciones del dragón Naga, pues parece como que el tema se daba carpetazo ya, ¿no?, con aquellas grabaciones. Bueno, pues ya está, eran los soldados que estaban haciendo una travesura y punto. Sin embargo, lejos de zanjarse el asunto, incluso el embajador laosiano en Bangkok hizo unas declaraciones muy contundentes diciendo que era vergonzoso el comportamiento de los soldados y que eso desde luego no explicaba un fenómeno que llevaba siglos produciéndose y que no era tan sencillo de solucionar. Lo cierto es que siguen produciéndose las apariciones de las luces, la gente sigue peregrinando y es un tema muy bonito, ¿no? Hay una cuestión también, porque he estado mirando este asunto porque ya hace tiempo. Qué pena, Manuel, que no lo transmitamos por webcam. Es que tiene ese Canal Plus detrás, estaba metiendo una cosa y Lorenzo estaba perdiéndose. No, porque él estaba hablando de produciendo y atrás estaban reproduciendo. Sí, ya más populares eran. Qué barbaridad. Saltaban luces también. Esto de tener una pantalla delante, qué malo es. Fíjate, yo pensaba que ese brillor en vuestros ojos era por la narración. Que claro, Mekong. Pues ahí que lo hacen bien, ¿eh? Venga, Juanjo, tú continúa. No, decía que hace tiempo cuando visitamos la luz del Pardal con un grupo de amigos, pues estuve mirando cuestiones de luces populares, porque para mí era un tema del que ignoraba bastante y me encontré con este asunto. ¿Cómo que visitasteis la luz del Pardal? Bueno, el Pardal. Fuimos al Pardal y la luz del Pardal. No, es que la visitamos en el sentido de que fuimos y yo corrí detrás de la luz del Pardal. Ah, sí, yo también he corrido detrás de la luz del Pardal. Y luego al final era un molino de estos. Que es habitual, que son molinos. Lo iba a comentar ahora precisamente por eso, perdona, Juanjo, porque es que ustedes sabéis que la luz del Pardal es conocida como la luz del Día de Difuntos porque aparentemente cuando uno recoge la casuística de los últimos 40-50 años, esas fechas en las que más se ha visto, posiblemente porque es la fecha en la que, como lo cuenta la leyenda, pues la gente está más pendiente de lo que sucede en el entorno, pues parece ser que se ve con más asiduidad en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. De hecho, seguramente el próximo fin de semana habrá compañeros, amigos en esta zona pues intentando otear los cielos, pasando una buena noche de conversación y esperando, quién sabe, que aparezca esta especie, como decimos nosotros, de Santa Compañía Cósmica, que además hay que decirlo, es curioso porque en su momento también se barajó la idea de que se tratara de, bueno, pues de algo similar a un fuego fatuo, porque muy cerca del lugar donde se han producido mayor número de apariciones, lo que es la finca de la Quéjola, entre la localidad de San Pedro y Casas de Lázaro, son apenas 10 kilómetros de una carretera recta, hay un antiguo cementerio íbero, y parece ser que, bueno, una de las hipótesis que se planteó era precisamente esa, ¿no? La posibilidad de que se tratase de fuegos fatuos. Ahora, cuando se lo comentamos a varios de los testigos, nos decían, hombre, yo es que iba con la moto desde San Pedro a Casas de Lázaro a las 12 de la noche, ya que yo me perseguía, con lo cual, hombre, ya un fuego fatuo, quién sabe, es difícil. Pues decía que eso, documentándome un poco sobre este tipo de luces populares, encontré un artículo que hablaba sobre estas bolas de fuego naga. Y bueno, añadiendo algunas cosas a las que ha estado comentando Manuel, hay un aspecto sociológico que es bastante peculiar. Él comentaba esa investigación que hizo el programa de televisión tailandés, que fueron realmente por la noche, con unas barcas, muy despacito, hasta la otra orilla, porque claro, estamos hablando de un río que es fronterizo, divide dos países, y claro, lo que hace la gente es que se pone en el lado tailandés a mirar la otra ribera, que es de donde salen las luces. Hay vídeos en internet, se puede ver muy bien cómo suben estas luces, y efectivamente encontraron a esos soldados lanzando, lo que hablan fundamentalmente es de balas trazadoras, es lo que decían. Y es cierto que la impresión que da en los vídeos es que estamos ante algo sólido, algo que tiene masa y que se eleva, porque si fuera realmente estas nubes de gas, como comentan, según dicen los científicos, deberían disolverse y no tendrían que tener ese carácter, ¿no?, de que va subiendo, se dispara, se proyecta hacia la parte superior, ¿no?, del firmamento, y poco a poco va reduciendo la velocidad, ¿no? Pero la reacción curiosa fue que en el 2001, bueno, en 2002 hacen este reportaje de televisión, además sale una película que se llama Mekong Full Moon Party. En esa película se narra en ficción la conversación entre un protagonista y uno de los monjes budistas que hacen esta cuaresma, y que el monje budista confiesa que realmente ellos provocan las luces. Es una ficción, ¿eh?, pero comenta que ellos provocan estas luces populares para fomentar la fe de los creyentes. Lo interesante del caso es que si en 2001 acudían 150.000 personas, a partir de estas dos noticias acuden 400.000 personas. El festival, en lugar de durar dos días, pasa a durar cuatro días, y las luces de los naga, en lugar de salir solamente un día, empiezan a salir dos días. Anda. Entonces, bueno, toda esta secuencia, aparte que, bueno, están comentando que ya ingresan alrededor de 2,5 millones de dólares, y bueno, y lo han, por supuesto, ya ha estado incorporado dentro de lo que es todo el entramado turístico tailandés, hay una serie de señalizaciones en la carretera, y bueno, ya se ha convertido en un evento público. Lo que comentan es, si son unas balas trazadoras, unas bengalas, ¿por qué no se escucha la detonación, ¿no?, de lo que sería el disparo de esa bala trazadora? Y lo justifican porque hay 700 metros de orilla a orilla. Entonces piensan que, dada la velocidad del sonido y que en el momento en el que tú ves la luz, que es lo primero que llega, toda la gente se pone ya directamente a exclamar, ¡oh, ah!, todo este tipo de cosas. Claro, tiene una locución personas, constante, claro, no llega el sonido, ¿no? Entonces esa sería la justificación. Y es cierto, el segundo aspecto que también comentaba, que estas luces, los que son de la localidad, los residentes, dicen que vienen de antiguo y que hay crónicas de que vienen de época. Entonces seguramente estemos ante una combinación de dos cosas. Haya un pozo de verdad ante unas luces populares tradicionales, y sobre eso ahora ya lo que hay es una pequeña industria también turística. Hay que mantener la tradición, ¿no? Seguramente. Claro. Bueno, pues esta es la primera de las noticias e informaciones. Y la siguiente es una de esas grandes preguntas que nos hemos formulado al comienzo del programa y de la tertulia de esta madrugada. También la formulamos a nuestros oyentes. Se pueden responder si quieren. Pueden también esperar a que Juanjo nos comente esta nueva investigación. La pregunta es la siguiente. ¿Existió Jesucristo? ¿Qué os parece esta nueva teoría? Con Almadía Rosavientos podéis responder. Una nueva investigación que duda sobre la existencia, pero bueno, intenta fundamentarlo, ¿no? Sí, es un, como decíamos antes, es un investigador, él se califica, como digo, erudito bíblico, no estamos ante un profesor universitario, sino que va un poco por libre. De hecho, él ganó bastante dinero hace unos años a través de una de estas páginas web.com, y eso le ha permitido, bueno, pues tener ciertos recursos económicos y vivir holgadamente, y se puede dedicar ahora a hacer investigación sobre el Nuevo Testamento. Lo que él defiende, que es Joseph Atwill, es que a través de su libro, que lo ha reeditado en distintas ocasiones, ahora ya va por una segunda reedición y además con un documental, el libro se titula El Mesías del César, y lo que él está defendiendo ahí es directamente que Jesucristo fue una invención de la aristocracia romana, de la élite más importante del Imperio Romano, con la finalidad de apaciguar a los judíos. Él defiende el escenario de que no estaríamos hablando de una creación en el año 1 de nuestra era, por así decirlo, entre el año 1 y el año 33, sino que sería después de que se producen las primeras revueltas judías a partir del año 70, donde el que luego va a ser emperador Tito va a acabar con el segundo templo de Jerusalén, va a arrasar la ciudad, va a tratar de pacificar a esos pueblos judíos, a esa zona de Palestina. Lo que defiende Atwill es que utilizaron los aristócratas romanos una combinación de elementos. Por un lado, querían apaciguar, como digo, estas insurrecciones violentas, pero por otro lado lo que pretendían era cambiar el sentido de un mensaje que defendían todos los judíos. Los judíos esperaban un mesías guerrero y lo que él hace es, o los aristócratas lo que hacen es enviarles un mesías pacífico. Es decir, os vamos a responder a vuestras profecías, pero en lugar de mandaros un líder muy belicoso, que se ponga un poco al frente de todo lo que sería el judaísmo, lo que vamos a hacer es cambiar el mensaje y de esa manera neutralizarlos. Controlar la revolución, en cierto modo, ¿no? Es una manera de disolverlos y de neutralizarlos. Un juego de propaganda y de guerra psicológica, ¿no? ¿En qué se basa? Porque, claro, esto está muy bien sobre el papel. Claro, pero tiene que tener un fundamento, ¿no? Exacto. Y él lo que hace es que dice que realmente ha encontrado una serie de paralelismos entre la obra de Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene dos obras fundamentales, que son las Antigüedades Judías y la Guerra de los Judíos. Entonces, él dice que hay unos paralelismos muy claros entre la Guerra de los Judíos, sobre todo en la primera parte de la Guerra de los Judíos, entre la figura de Tito, que es este que comentamos, este líder romano que se encarga de dirigir un poco la reacción romana contra los judíos que estaban en rebelión, y dice que hay muchos paralelismos entre el recorrido que hace este Tito, Flavio Tito, en Palestina y los pasos que también realiza Jesucristo. Bueno, eso es más o menos la tesis que él defiende y se dedica a desarrollarlo en su libro. ¿Paralelismos de qué tipo? Bueno, pues por ejemplo, os digo así alguno un poco rápido. Dice, por ejemplo, que cuando Jesús en un momento dado se acerca al famoso lago de Galilea, donde dice que tienen que pescar, aconseja a los apóstoles que pesquen hombres, ¿no? Allí también, en ese lago de Galilea, Tito se tuvo que enfrentar a unos rebeldes judíos que estaban liderados por un tal Jesús. Y en un momento dado de ese combate, que fue también medio combate naval, tuvo que pescar a alguno de esos rebeldes judíos de las aguas. Entonces él dice que hay un tipo de paralelismo entre la acción de este Tito, de este general Tito, y de Jesús en esa línea. Otro caso también es, por ejemplo, menciona en una determinada ciudad lo que sería una situación de una especie de endemoniados, y él lo que dice que, bueno, que esos endemoniados que aparecen en el Evangelio, realmente, en el caso de Tito, serían que también la ciudad estaba ocupada por unos rebeldes judíos, ¿no? Entonces hace una serie de paralelismos de esta naturaleza que son complicados porque es forzar un poco la situación. Le han encontrado también algunos fallos, se ve que él no sabe griego, entonces cuando hace comparaciones, por ejemplo, entre dos términos, por ejemplo, entre dos palabras que son corazín y otra palabra que es, a ver, la tengo por aquí, corazain. Esto, siguiendo la Biblia inglesa, sí que se parecen, dos términos que se parecen, y en uno aparece en la parte de Flavio Josefo y otro aparece en los Evangelios, y él piensa que uno alude a una ciudad y otro aludiría a lo que sería un pez. Entonces dice que realmente en el fondo hay una conexión, ¿no?, de vocablos. Pero realmente, si vas al griego original, la transliteración de esos términos no se parece en nada. Entonces, claro, él ha leído la Biblia inglesa, pero no sabe griego, y un experto que sepa leer la lengua original se da cuenta que hay una distancia etimológica muy grande entre un término y otro, ¿no? Pero bueno, la teoría es interesante. Yo creo que más o menos muchas veces he hablado de si realmente Jesús es un mito o no. Y bueno, él en este momento está consiguiendo mucho éxito. Yo creo que más a través de fuentes, yo lo he encontrado sobre todo casi todo en fuentes, digamos, anglosajonas, donde sí que ha habido muchos académicos que se han prestado a contestarle, han empezado a ver cuáles serían un poco los puntos más flojos de su tesis, pero se han dignado, bueno, a establecer un debate con él, incluso a intercambiar correspondencia con él en privado, y han encontrado pues que consideran que la tesis es muy débil. Lo que no quita que, bueno, como bien sabemos, el gran problema de la figura de Jesús es que seguramente hay un núcleo de verdad histórica muy pequeño, apenas hay algunos que dicen que solamente se podría decir de Jesús que fue bautizado por Juan Bautista y fue crucificado, y poco más. Lo más importante. Sí, bueno, pero todo lo que sería lo que pasa en ese intervalo realmente no se puede precisar con seguridad, ¿no? Pero bueno, por lo menos tendríamos esos dos elementos. Es decir, existe la figura histórica y sobre él lo que realmente hay es un gran mito, ¿no? Una gran bola de nieve, digamos, al servicio, eso sí, también igual, de propaganda. Pero no hablaríamos de propaganda romana, porque los romanos seguramente no prestaban demasiada atención a lo que pasaba con Jesús, sino que es propaganda puramente entre judíos, ¿no? Tú como historiador, imagínate que trabajas en, eres un refrío, una publicación científica, una publicación histórica, una publicación en donde lo que se da a conocer tiene un crédito, tiene una validez. Tú, después de examinarla, ¿qué dirías? ¿Autorizarías su publicación? en una revista científica o no? El trabajo de Atwill, sí. Dices. Me he bajado el libro porque tiene una segunda edición. La primera edición sí que se puede conseguir en su página web sin ningún problema. Y yo lo que veo es que él parte de un supuesto que es verdad. O sea, hay muchos autores que han encontrado paralelismos entre Flavio Josefo y determinadas obras del Nuevo Testamento. Eso es verdad. Pero no los paralelismos que él dice que haber encontrado. Y que yo creo que son bastante forzados. Hay unos paralelismos de otra índole, porque seguramente Flavio Josefo fue un autor de mucho éxito en el siglo I, y cuando los evangelistas empiezan a componer la biografía de Jesús, basada seguramente en dichos orales que le habían llegado, se inspiraron también un poco en la retórica de Flavio Josefo, porque era el autor, digamos, de moda, igual que hoy en día cuando se escribe, pues uno trata, o si hablamos de los guionistas de televisión, pues sabéis que hay una retórica muy clara de, no sé, la tensión sensual no resuelta, que son siempre cosas que vemos en todas las películas, ¿no? O el final tipo Hollywood, es decir, hay una serie de cosas que sabemos que son elementos retóricos. Entonces, seguramente los evangelios estuvieron influidos por ese estilo de Flavio Josefo, pero no que Flavio Josefo los compusiera ni que los aristócratas romanos lo compusieran. Yo eso lo veo más complicado, ¿no? Bueno, hay quien dice que Flavio Josefo era una especie de Danny Kent de su época, es decir, que exageraba un poquitín, ¿no?, lo que iba viendo. Es que además, por ejemplo, puestos a encontrar paralelismos, hay un autor que a mí me gusta mucho porque me parece que es bastante genial a la hora de hacer estas comparaciones, que es Francesco Carota. Claro, ya por el nombre de Carota a lo mejor pierde un poco de credibilidad mucho, ¿no? su obra, ¿no? Pero este autor, que además estuvo en España cuando Antonio Piñero hizo un curso en la universidad, en el Escorial, un curso de verano, que se titulaba realmente así, era ¿existió realmente Jesucristo? Y trajo autores que pensaban que realmente era un puro mito y autores que defendían la historicidad de Jesús, ¿no? Pues Francesco Carota lo que ha hecho ha sido encontrar paralelismos directamente entre Julio César y Jesús, pero a un nivel que hay que reconocer que cuando lo lees te da que pensar. Luego ya, bueno, si vas un poco sopesando, ¿no? Pero, por ejemplo, pero se puede hacer un poquito de demagogia, ¿eh? Pero es muy interesante, porque estamos ante dos figuras que efectivamente se divinizaron, pasaron de ser de hombre a Dios. Pero os pongo algunas para que veáis. Por ejemplo, Jesús está en Galilea, ¿vale? César está en las Galias. Es decir, hay una serie de paralelismos en los lugares, ¿no? Jesús tiene que cruzar el río Jordán, que es el momento en el que él ya empieza a crear todo su ministerio, ¿no? Ese gran paso. César tiene que pasar el Rubicón, que es el gran río, ¿no?, que tiene que cruzar y donde ya cambia su dimensión también como personaje público. Jesús entra en Cafarnaún. César entra en una ciudad que es Corfirniún. Y Jesús se encuentra allí a un poseído por el demonio y lo tiene que expulsar. César lo que se encuentra en Corfirniún no es un demonio ni nada por el estilo, porque él no es un exorcista, pero se encuentra la ciudad ocupada y la tiene que asediar y expulsar a los que están dentro. Entonces, ese tipo de paralelismo, por ejemplo, incluso llega a hacer paralelismos con frases. El famoso Veni, vidi, vinci, llegué, vi, vencí, él lo iguala a lo que sería en Jesús, vine, me lavé y vi. Y otra característica es que si Jesús dentro de su biografía aparece como carpintero, Julio César aparece como pontífex, que es el hacedor de puentes. Entonces, bueno, él va hilando. Ah, bueno, y la crucifixión es muy interesante, porque llega a decir que en lo que es el sepelio, el final ya del entierro de César, efectivamente, claro, César fue quemado y no crucificado. Pero si tú coges lo que es el sonido de la palabra cremo en latín y lo llevas al griego, suena exactamente igual que la palabra colgar o crucificar. Entonces podría haber así habido una especie de confusión y haber llegado a ese sistema. Y luego también, bueno, habla de otra serie de cosas. Por ejemplo, en el ritual en el sepelio que acompañó a César, se elevó en una especie de cruz todo lo que eran sus ropas llenas de sangre, y hubo una persona con una lanza que se encargó de separarlas. Entonces, la escenografía dice que recuerda bastante a lo que sería también la escenografía de la crucifixión de Jesús, entre otra serie de paralelos que él ha ido así, hilando muy fino, ¿no? Le digo que incluso causa también un poco admiración a Antonio Piñero, que reconoce la genialidad de Francesco Carota a la hora de hacer este tipo de paralelismo, ¿no? Que no quiere decir ni demuestra que la genialidad con cierta ironía. No, bueno, no, quiero decir, la valora en el sentido de que ha hilado, como digo, muy fino, de encontrar detalles y paralelismos y que bueno, que no puede. El problema es que es indemostrable, absolutamente. Claro, seguramente la lectura, la moraleja que podemos sacar de ese trabajo que nos acabas de mencionar, no es que los evangelistas eran unos plagiadores. Pero no es que Julio César fuera Jesús, sino que cuando hablamos de 2000 años de antigüedad, cualquier referencia histórica, pues es lo que es una referencia, es válida, pero no podemos asentir sobre muchas que cosas, hay ¿eh? Muchos más trabajos haciendo paralelismos de Jesús con todo. Uh-huh. O sea, desde el cuervo de un egipcio que en su día sacó un libro que armó mucho revuelo, convirtiendo a Jesús en una especie de alter ego de Tutankamón. Incluso ya Moisés, identificándolo con las excavaciones de Tuya y Yuya, que se encuentran en el Museo Arqueológico de Cairo, por ejemplo. Hay otros trabajos también que pretenden un origen egipcio. De Jesús se ha dicho absolutamente de todo. Y además todo se puede argumentar, porque como hay tan pocos elementos históricos, o sea, yo no estoy de acuerdo con que Jesús sea un mito en sí mismo. Yo estoy de acuerdo con que el Cristo, la figura de Jesús, el Cristo, eso sí puede ser cuestionable. Uh-huh. Pero un líder carismático de una secta que en la época que hace 2000 años alcanzó un cierto protagonismo en la Palestina de la época, yo creo que igual que Jesús hubo otros muchos y que realmente existió el personaje real. Otra cosa es que quieras dotarlo de divinidad o diferenciarlo de otros muchos líderes religiosos de la época. Está rarísimo, Manuel, últimamente. Y de todas formas, cosas... De todas formas, Juanjo, en principio la teoría pues podría ser, ¿no? Que pues lo que dice un líder, que entre los judíos pues le ven con ciertas posibilidades y los romanos dicen, bueno, pues vamos a encauzar esto para que no se nos rebelen. Pero luego se les fue de las manos, ¿no? Porque claro, luego se formó una religión, luego ellos asumieron esa religión del cristianismo, o sea que tendría que haber ahí algún dato para que los romanos dijeran, no, vamos, que esto es algo igual no tenía nada que ver con Jesús. La religión vino mucho después de... Claro, claro, pero aunque viniera mucho después, tendría que haber algún testimonio para que ellos pudieran basarse y decir, oye, esto no lo sigáis, que no tiene ni pies ni cabeza. El problema es que en el libro, por lo menos... El problema es que tenemos que separar la figura de Jesús de Nazaret, del personaje físico como cualquiera de nosotros, y su existencia no significa que existiera la figura de Cristo, es decir, que fuera un personaje divino y que viniera aquí a hacer lo que dijo que era el Hijo de Dios. Eso es una cuestión, ¿vale? Lo que dicen que dijo, es que el problema que tenemos con Jesús lo tenemos con todos los demás fundadores de religiones, con todos. Ningún fundador de ninguna religión escribió nada. Ni Moisés, ni Mahoma, ni Krishna, ni Buda, todos los textos sagrados de las grandes religiones están escritos por seguidores, que además lo redactaron mucho tiempo después. Que además lo dice muy claro, recogen su palabra. Bueno... Claro. Quiero decir, no su texto, no su, claro, su palabra, y lo su que palabra, supuestamente los decía. Tampoco dejó Nerón su palabra por escrito, escribieron otros por él. Claro, pero si además el problema de su palabra es que en aquella época no había grabadoras, no había MP3. Entonces, bueno, algún part por ahí podía haber, ¿quién sabe? Y si la mayoría de los estudiosos coinciden en que los textos bíblicos están redactados 30 o 40 años después de la muerte de Jesús... Hombre, pues ¿con qué detalle recuerdas tu conversación? La historia del descubrimiento de América, que todos damos por cierta, la historia del soberano Cortés, se escribió también 30, 40 años después. Bueno, pues probablemente... Existió el descubrimiento de América. Probablemente cuando se descubra... Y existió la figura de Hernán Cortés conquistando... Sí, México, pero a lo mejor no tenemos frases literales. Uh-huh. Y en cuestiones teológicas, la literalidad del mensaje evangélico se considera... O sea, la base de una religión es que... tienes el monopolio de la verdad en esas hojas, y lo que pone aquí lo dijo literalmente Dios, con puntos y comas, y esto es lo que proclaman todas las religiones, y por eso hay esos debates teológicos y esas guerras las guerras de religión vienen a veces de una interpretación de una coma o de un punto, o de una interpretación de un simple versículo que unos ven de una manera y otros de otra, y esto pasa con todas las demás religiones. Bueno, pero estas interpretaciones, que es simplemente esto, estas entre comillas, pajas mentales que a veces hacen los historiadores con que nosotros, por nuestro contexto cultural, hemos vivido con el cristianismo, ocurren en las demás religiones. O sea, las versiones alucinantes que se han hecho, las biografías liberales que se han hecho sobre Gautama, en el ámbito del budismo escéptico, porque también hay una teología crítica y una exégesis budista, o las interpretaciones que se han hecho de la vida del profeta Mahoma en el mundo del Islam más audaz y de la teología... Es exactamente igual, o sea que no es un monopolio exclusivo del cristianismo. Pero por otro lado, los investigadores muchas veces cuando se ponen a buscar algo que realmente lo que quieren buscar, ya directamente dicen, claro, lo que comentabas antes de Carota, estoy encontrando este dato que me cuadra con este otro. Claro. Pues entonces es que ya no se le puede dar validez, porque es que realmente está ya rebuscando eso, no está investigando objetivamente. Busca una fuente de inspiración. O sea, lo que hace Carota es intentar buscar una fuente de inspiración, una especie de modelo que lo que hiciera es perfilar la figura de Jesús un poco al gusto de la época. Entonces él lo que hace es que, bueno, piensa que los evangelistas, o parte de ellos, tenían de fondo, incluso en un momento dado llega a hablar de Marcos, que tenía, Carota llega a decir como que tenía la biografía de una biografía desaparecida de Julio César encima de la mesa, y que más o menos lo que fue haciendo es tomando la inspiración, ¿no?, y mezclándola con hechos de Jesús, porque luego si había lectores romanos iban a entender mejor la figura, ¿no? Lo que sí que veo muy complicado en esto de las conspiraciones en torno a Jesús es sobre todo que el que haya leído los evangelios, haya leído las obras del Nuevo Testamento y luego evangelios apócrifos, es que los evangelios no coinciden entre sí porque entran en diálogo y en disputa entre sí. Es decir, cuando Marcos hace el primer evangelio, luego llega Mateo. Porque uno cuenta también una cosa de una época, otros de otra, pero entran en diálogo teológico. No son contradictorios. Bueno, en algunos detalles pueden serlo. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo el nacimiento que tienes en Lucas que en Mateo. Ahí no coinciden. Uno te lo sitúa en un sitio y otro te lo sitúa en otro, ¿no? Y la forma en la que se produce el nacimiento, unos te meten a los reyes magos, otros no te meten a los pastores, ¿no? Por poner así detalles. Pero lo que sí que me refiero es que entran en disputa teológica. O sea, no es lo mismo el rostro más rudo de Jesús o la figura que te aparece en Marcos, que creo que es en Mateo, donde aparece un Jesús mucho más dulcificado. Y tratan de resolver cuestiones teológicas. O el Evangelio de Juan es clarísimo, que es muy pronóstico, entre comillas, ¿no? Pero es el más simbólico de los... Claro, los cuatro, pero viene, ¿no?, a cubrir una demanda, digamos, de social, que pedía ese tipo de... O atender esa sensibilidad religiosa. Entonces se ve que entre ellos están tratando de buscar respuestas. Si no, no habría cuatro y no habría muchos más. Porque no hay posibilidad de reducirlos a uno solo. Debate en Twitter con Almohadilla Rosavientos, que podéis seguir expresando vuestra opinión. Cristian Cuevas dice: Pitágoras y Sócrates tampoco dejaron nada escrito, solo dejaron sus discípulos, nadie duda sobre ellos, es cierto. Y WW dice también con Almohadilla Rosavientos: ningún cronista contemporáneo escribió una línea sobre Jesucristo. Si existió, no llamó mucho la atención. Bueno, escribieron, está el famoso texto también este, el testimonio flaviano, que habla de unas pequeñas líneas sobre Jesús, que sería un poco el testimonio más antiguo fuera de lo que sería el Nuevo Testamento. Pero es curioso porque Jesucristo, dentro de lo que es una de las personas que más fuentes tiene en la antigüedad, mucho más que Julio César, que claro, es lo que estamos comentando. Eso es a lo que me refiero, porque focalizamos mucho la atención en la figura de Jesús porque es la más trascendente y la más importante en nuestro mundo occidental, en nuestro contexto judeocristiano. Evidentemente la figura de Jesús es la más relevante y es en la que vamos a fijarnos más y en la que vamos a buscar y a exigir casi más pruebas por lo que significa. Además, pero muchos otros personajes de su época no tienen pruebas de su existencia mayores de las que tiene Jesús, y nadie duda de que existieran. Claro. Es que además, bueno, ahí hay un argumento que a mí siempre me ha parecido el más interesante, y es que los pocos datos estos que hemos comentado, el hecho de que fuera bautizado por Juan Bautista y que fuera crucificado, aplicado a un Mesías judío, es un problemón enorme para los propios judíos. Por eso los judíos no aceptan el cristianismo, porque realmente no conciben que un Mesías pueda ser sacrificado. Entonces, pero sí que aceptan la figura de Jesús y que existió. Claro, pero me refiero a que eso es tan problemático que demuestra que tuvo que haber un pozo de realidad. Porque si tú te creas un Mesías a lo que esperan los judíos, no generas un problema, sino que les haces algo que lo puedan digerir de la manera más cómoda posible, ¿no? No algo que realmente les suponga una situación casi de rechazo, que es lo que realmente ocurrió. Y al final, casi por casualidad, otros dicen que por providencia, ha sobrevivido el cristianismo, pero prácticamente desapareció de Palestina. Donde tuvo éxito fue fuera de Palestina, o sea, después de un proceso de adaptación importante, como bien sabemos, dirigido por Pablo, ¿no? José Manuel García, también con Almohadilla Rosavientos en Twitter, dice: cuando pasas un mensaje de boca a oreja entre 10 y 15 personas, se modifica un alto porcentaje. Imaginad qué habrá pasado con las escrituras. Sí, claro. Es que por eso ahí lo que se ven, yo creo que sobre todo se habla de sensibilidades, de intentar dar respuestas y de ver que realmente pues cada evangelio, además que está muy interpolado, que los manuscritos que se encuentran más antiguos no coinciden entre sí, no hay posibilidad de crear una Biblia perfecta, porque no se sabe realmente, entre todo lo que serían los episodios que aparecen ahí recogidos, cuáles son los auténticos. Por ejemplo, el famoso episodio de el primero que esté libre de culpa tire la primera piedra, ese es un episodio que todos lo conocemos, lo hemos visto en las magníficas películas que hay, y se piensa realmente que está interpolado, que es posterior, que realmente no ocurrió, porque en los ejemplares más antiguos que se conservan de ese evangelio no aparece.

Yo, bueno, iba a decir varias cosas, pero, por ejemplo, a mí lo que es que es la voz que tenemos que escuchar, sobre es que todo, ¿no? Hace bastante tiempo yo perdí ya la fe en la Atlántida, y eso que, bueno, durante mucho tiempo me entusiasmó, ¿no? En la Atlántida, en los términos en los que lo define Platón, estamos hablando de un gran continente en medio del Atlántico, yo creo que ese tipo de cultura y de formación geológica, ahora mismo yo creo que es inasumible, por lo que conocemos. Pero corrijo, él no dice que sea en medio del Atlántico. Bueno, él dice más allá de más allá de las columnas. Sí, pero el tamaño es tan grande como Libia y dice y Asia juntos. Entonces estamos hablando de un continente, vamos. Claro, estamos hablando de unas proporciones muy grandes. No estamos hablando de algo que esté en el Estrecho de Gibraltar. Entonces estamos hablando de algo muy grande si respetamos esas proporciones, ¿no? Uh-huh. La fecha que él da también habla en torno a 9.000 años antes de Cristo, que es también complicado porque la escritura, por lo que sabemos, creo que es en torno a las primeras técnicas de almacenar nuestros pensamientos de alguna manera simbólica, es en torno a 5.000 antes de Cristo, y ya los alfabetos más elaborados estamos en torno al 3.000 más o menos. ¿Eso qué significa? Que tienes como unos 4.000 años en los cuales, por tradición oral, tendrías que estar guardando la historia de esta civilización. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entramos ya en el último tramo del programa, la última hora de esta última emisión de 2013. Vamos a continuar durante unos minutos más recuperando algunas de las noticias e informaciones. Os hablaremos del coche volador. ¿Cuánto interés despertó entre nuestros oyentes a través especialmente de Twitter con la etiqueta Almohadilla Rosavientos? Esta historia que nos traía Manuel Carballal, junto a él Juan José Sánchez Oro y Lorenzo Fernández, también Silvia Casasola, nos hablaron de algunos asuntos en la tertulia Zona Cero que seguimos recuperando y que lo vamos a hacer en este nuevo tramo de programa, en el cual también vais a escuchar al periodista y muchas otras cosas, y novelista, como no, norteamericano. Vino a España hace poco, se pasó por estos estudios, Hugh Howey, es el autor del libro Espejismo, de la editorial Minotauro, un hombre que plantea en su trabajo, en su silo, él creó para su novela, un silo en donde vivía la humanidad bajo tierra y su único contacto con el exterior era a través de una ventanilla. Allí fuera moría quien se atreviera a acceder, o aparentemente eso es lo que sucedía. Se trataba de una auténtica actualización de ese mito de Platón. Bueno, pues con Hugh Howey, con el autor del Espejismo, estaremos también en este último tramo de programa, en el que escucharéis uno de vuestros microrelatos. Ya sabéis que lo seguimos esperando en nuestra dirección de correo electrónico, en rosa.vientos@onda0.es, sobre cualquiera de las temáticas que entendáis asociadas a La Rosa de los Vientos. Y son muchas, son amplias y variadas, y una extensión, eso sí, porque tiene que poder dramatizarse, tiene que poder ponérsele música, un folio y medio, dos folios a lo máximo, y si tiene uno, pues incluso mejor. Así que ojalá que disfrutéis con esta última hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada, que es la última hora también de nuestra emisión durante el año 2013. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues ya estamos de lleno en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Estamos de lleno hablando sobre cómo vamos a ser en el futuro. Nos lo ha anticipado Juan José Sánchez Oro. Algunos tendrán ojos en la espalda. Ya te decía que no sé cómo, pero hay personas que ya lo han conseguido. De todas formas, ¿a qué le llamas tu espalda también? El concepto de espalda a lo mejor abarca más de lo que tú. O menos cogote, de lo que tú piensas. Cogote, nada más. Claro, claro. Ah, vale, vale. No me hagáis decir lo que estoy pensando, venga, ir ya con la noticia. Pues a ver, lo que comentan es, ha habido una conferencia... Y hablamos de ojos, no de otra cosa que se parece, ¿eh? De ojos. Yo supongo que os referís a la niña del exorcista, ¿no? Sí. No, pero esa le daba vuelta a los ojos que tenía delante. Mientras no os vayáis a los agujeros oscuros. Claro, claro, a eso me estaba refiriendo yo anteriormente. Alguna exposición de arte, ¿no? Ha habido... O los lamas tibetanos de Lhotse Rampa, cuando se pasaban con la cuña, es que les salía fuego. Qué bruto sois. Juanjo Sánchez Oro. Sí. Venga, le pongo un poquito de orden aquí, que estos están desbocados. Pues ha habido una conferencia pronunciada el 28 de septiembre de este año por David Eagleman. Es un autor que a mí me gusta bastante. Este verano, bueno, os comenté que estuve leyendo un libro suyo que se llama Incógnito, sobre la mente humana. y que, bueno, es bastante vanguardista en las opiniones que tiene. Y él planteaba en esa conferencia la posibilidad de que, o por lo menos entendía que no era demasiado difícil que pudiéramos ampliar nuestros sentidos. He planteado dos escenarios. Uno que sería tener supersentidos, es decir, ampliar las posibilidades que nos ofrecen nuestros sentidos. Y otra cosa sería, otra opción sería crear o incorporar sentidos nuevos a nuestro organismo. La idea es más o menos seguir un modelo parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, con nuestros ordenadores, con los PCs comunes. Nosotros lo que hacemos es que incorporamos al PC, que es la unidad central de procesamiento de información, periféricos de distinto tipo. Podemos incorporar una pantalla táctil, podemos incorporar una impresora, podemos incorporar directamente un sistema de riego que manda información y luego sea procesada en el ordenador. Entonces, lo importante es que realmente sepamos cómo se procesa la información dentro del cerebro humano y luego que creemos una serie de dispositivos que envíen los datos adaptados para que, digamos, los digiera el cerebro, ¿no? Ese es el planteamiento. Entonces, siguiendo esa idea, él ya ha ido anunciando una serie de estudios que considera que ya son bastante pioneros y que están bastante desarrollados, en los cuales, por ejemplo, se ha comprobado en un experimento que además es bastante antiguo y que ahora parece que se está desarrollando, es un experimento que se realizó en 1969, en el cual se demostró que una persona, colocando en su espalda, tocando por medio del tacto en diferentes puntos de su espalda, es capaz de reconstruir una imagen en su mente. Por eso estábamos hablando antes de ese tipo de visión en la espalda. Otro lado, otra cosa que también se sabe, por ejemplo, en ese sentido, que conocemos que, por ejemplo, los ciegos pues son capaces de caminar guiándose por el sonido, ¿no? De moverse espacialmente por el sonido. Eso también bueno, está muy, muy conocido. También, por supuesto, sabemos que hoy en día se utilizan oídos electrónicos, lo que sería la sustitución de órganos sensoriales por medio de dispositivos electrónicos. Todo esto es bastante habitual. Hay una, por ejemplo, un dispositivo bastante curioso, y es que a través de una serie de electrodos en la lengua también es posible crear y transmitir imagen visual en el cerebro. Por lo tanto, también esa sería otra vía. Es lo que se llama el brain port. Y, bueno, hay un experimento que justo también ha salido esta semana, que es bastante interesante y que habla de cómo crear determinadas prótesis que sean capaces de sentir lo que tocan. Es un poco el gran problema que tenemos hoy día, ¿no? Aquellas personas pues tienen alguna de sus extremidades amputadas, cuando se les coloca una prótesis, evidentemente pueden operar, pero no lo sienten como algo que sea propio de su cuerpo. No, le falta ese realismo. Bueno, pues ahora mismo se ha hecho una investigación que está bastante avanzada y que lo que hacen es que tratan de crear una serie de patrones de actividad neuronal en el cerebro y que sean transmitidos de manera artificial por estas extremidades, como digo, estas prótesis. Se ha probado con simios y al parecer son capaces los simios de reconocer como si fueran datos propios generados en su cerebro ese tipo de señales sensoriales que reciben desde el exterior. Y bueno, la están incorporando, la idea es incorporarlo en el futuro a esas prótesis artificiales para que, como digo, ya no sean un elemento, un cuerpo extraño, sino al contrario, lo sientan como realmente propios. Pero quizás, como siempre, esta sería un poco la cara del asunto de esta idea que estamos hablando, de estos supuestos X-Men, que además, por ejemplo, hay otro experimento muy interesante que acabo también de recordar, por ejemplo, es colocar una serie de imanes en determinadas partes de lo que serían las yemas de los dedos, y esos imanes son capaces de leer el campo magnético que hay alrededor. Eso permite, según cuenta Eagleman en su conferencia, que algunas personas son capaces de hacer análisis magnéticos de, por ejemplo, dispositivos electrónicos y ver si están averiados. Parece que es una técnica que utiliza. Bueno, pues eso que lo hacen ahora mismo con dispositivos electrónicos podrían hacerlo también dentro de utilizando su propio cuerpo, ¿no? Ser capaces de detectar esos cambios en el campo magnético que también lo hacen determinados animales, que son capaces de leer un poco las diferencias magnéticas que hay en el entorno. Pero como decía, esto es un poco la cara A. Tenemos una cara B y es que, por supuesto, quien más está apostando por este tipo de dispositivos es el ejército. Y dentro del ejército hay una agencia que es bien, bien conocida, que es la famosa agencia DARPA, que recibe un buen número de millones todos los años para hacer este tipo de investigaciones. Y ahora mismo ha hecho una oferta pública pidiendo el diseño de un supersoldado, que es ahí lo que se nos está acercando este concepto que decíamos de Iron Man, porque lo que pretende es crear literalmente una armadura inteligente de combate, lo que llaman un traje operativo ligero para asalto táctico. Es lo que llaman el Talos. Es lo que pretende este tipo de armadura, o por lo menos así es lo que ellos han anunciado en esa convocatoria, en ese concurso, para que acudan diferentes empresas y universidades, es que esta armadura, que este exoesqueleto, pues funcione de tal manera que el soldado sepa dónde está en todo momento, que además pueda comunicarse con el resto de los compañeros, y que además tenga un sistema que le suministre energía y además resulte altamente móvil. Eso es lo que pretenden. Uh-huh. Sí que asegura la información que no le van a pedir de momento a esta armadura del futuro que sea capaz de volar. Sería la única diferencia con lo que se refiere a Iron Man, ¿no? Pero bueno, es interesante porque, aunque esta noticia ha sido justo de esta semana, sí que tengo noticia de proyectos que está desarrollando DARPA, que eso sí que a mí ya me parecen realmente espectaculares. Hay algunos fascinantes, ¿eh? Y no es ciencia ficción, es ciencia, ¿eh? Exacto, o sea, son... Cuéntanos. Cuestiones, no sé, yo ya te digo, hay cuestiones que realmente me sorprenden porque, por ejemplo, están buscando sistemas para evitar que una persona se duerma, pero incluso que pueda estar más de 30 horas seguidas sin dormir. Escuchando La Rosa de los Vientos se puede conseguir. Por ejemplo, y además que pueda estar 74 horas activas sin comer, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, bueno, pues me parecen que son, no sé, bastante interesantes. Por ejemplo, os cuento otra. Han comprobado que una de las cuestiones que fatiga más a los músculos es, por supuesto, la temperatura. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividad, automáticamente se eleva la temperatura de nuestro organismo y eso dificulta, ¿no?, y fatiga todo lo que sería nuestro esfuerzo físico y, por lo tanto, nos va poco a poco ralentizando. Bueno, pues ellos han creado un sistema a través del cual, por medio de una especie de gel, se enfría el músculo y eso permite que nosotros podamos realizar muchas más tareas físicamente que sin utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se está manejando en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, comentaban que una de las personas, de los investigadores que lo ha probado, que tiene 70 años, era capaz de hacer 100 y pico flexiones sin ningún problema gracias al gel, y a este gel prodigioso. Y bueno, esas son un poco las tareas que está realizando. Pero tienen muchísimos proyectos, ¿eh? Están gastando alrededor de 160 millones de dólares anuales, ¿no?, financiados por el Congreso, en este tipo de tecnología, porque consideran que, naturalmente, el eslabón más débil del ejército es el soldado. Y ellos aspiran a que no tengan nunca más bajas, ¿no? Eso es un poco la idea que se están planteando. Claro, yo según lo planteas, pues está todo fantástico. Y para hacer una operación relámpago, pues genial. Pero, ¿y los efectos secundarios una vez que a lo mejor consigas esa efectividad? Es que eso justo es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con determinadas medicaciones que se les dieron, que yo recuerdo, por ejemplo, en la guerra de Irak y también en Vietnam, se les daba determinada medicación a los soldados para impedir, por ejemplo, las armas químicas, para contrarrestar las posibles amenazas o los riesgos que suponen las armas químicas, y efectivamente eso les generó una serie de daños neuronales, que luego fue mucho lo que pasó también con el tema del síndrome del Golfo, que algunos achacaron todo el tema de la guerra del síndrome del Golfo, o ese tipo de depresiones, ¿no?, que se producen postraumáticas, y parece ser que bueno, que había una gran influencia de esos medicamentos que se estaban tomando para paliar una cosa, pero bueno, y yo creo que muchas películas también han recreado ese tipo de efectos secundarios no nocivos, tanto para la salud física como mental, cuando por un lado se trata de hacer este tipo de supersoldados. Que viendo los resultados que obtuvieron en Vietnam o en Irak, no sé yo, da la impresión de que esa inversión tan grande en investigación, al final no es muy operativa, ¿no? Depende, por ejemplo, el gel, fíjate. Sí, depende donde lo apliques. Para lavarte la cabeza. Yo a Lorenzo le he visto con una sonrisa de oreja a oreja, estaba con el gel. No sé qué se ha 150 imaginado. 150 flexiones, imagínate, vamos. Y ahora ya comprendo yo lo de Aznar, fíjate. ¿Dónde correr? Me resulta más sugerente el inicio de la noticia, esas reflexiones sobre la alteración de los sentidos, porque es algo que está recogido ya desde siempre en muchas teologías, en mucha literatura mística, sobre todo estaba recordando en el Bhagavad Gita, que es una síntesis, digamos, del Ramayana, del Mahabharata, de la Upanishad, de los textos hindúes, se habla de personajes con la capacidad de ver con los oídos, tocar con el olfato, o sea, esa alteración que está recogida también en la psiquiatría como sinestesia y que también aparece descrita en ciertos casos, tanto de apariciones en el vidente, dentro de esos arrebatos místicos, como en casos de posesión, en que el sujeto dice que puede ver los olores o que puede escuchar los sabores. Esas alteraciones de los sentidos ya están recogidas también en la literatura por el estilo. Sí, aquí la idea es, como bueno, ya hemos también comentado un poco con hacia dónde íbamos con lo del transhumanismo, es que una vez que sepamos realmente cómo se procesa la información en el cerebro y saber qué áreas, por ejemplo, con lo que han realizado esto que comentaba, estas prótesis electrónicas, lo que se ha hecho ha sido estudiar, por ejemplo, en los simios, qué áreas del cerebro se activaban cuando tocaban determinados objetos. Y lo que han hecho luego ha sido quitar esos objetos y mandar la señal de manera artificial. Una vez que se sabe que eso funciona, lo que tienes que hacer es crear una prótesis que cuando toque algo en ese momento envía una señal similar a la que el cerebro es capaz de captar. Y no solamente eso, sino que han tratado de crear no solamente la señal, sino que también han intentado, por ejemplo, el realismo de lo que es la presión, sentir la presión, la sensación de presión, también la ha tratado de reproducir. Por eso digo que la idea es que al final tú sientas que realmente esa parte artificial realmente no es tan artificial, sino que forma parte de tu cuerpo. Sí, también recuerdo un poco a la idea del miembro fantasma, que es todo lo contrario, que es esa sensación que tenemos cuando hemos perdido una pierna o algo así, sin embargo, seguimos pensando que está ahí, ¿no? O sea, que también el cerebro crea esos fantasmas extraños a veces. Como... Lo que pasa es que, fíjate, lo que tú decías, es que esto al final te lleva a una conclusión que a mí me parece aterradora, ¿no? Porque parto de la idea de que este tipo de, por desgracia, ¿no?, gran parte de estas investigaciones, de estas experimentaciones, de estos estudios, se hacen casi siempre en un entorno enfocado a la industria armamentística, casi siempre, ¿no? Es quien se lo puede pagar. Claro, efectivamente, que por otro lado es quien puede pagarlo. Pero a mí esto, lo aterrador, lo que tú dices, ¿no?, al final es buscar ese área del cerebro y saber en qué nos puede servir, en qué funciona, para aislarla. Y al final lo que esto supone es que el cuerpo cada vez interesa menos. Es decir, es que llegará un momento en que el cuerpo se desecha y te quedas con esa parte que te interesa. Y es lo que pretendía, lo que hemos hablado, volviendo al tema de los transhumanistas, ¿no? Lo que hemos hablado en alguna tertulia ya con respecto a este millonario ruso, ¿no? Este que decíamos la semana pasada que se parece a Vettel, el Dimitri Iskov. Bueno, pues este señor pretende precisamente eso, va buscando eso. Es decir, vamos a ir a aislar la emoción, la conciencia, la metemos en la cabeza de un cyborg y a partir de ahí tenemos superhombres. Es que parece que todo tiende hacia eso. Pero es nuestra obligación. O sea, ¿es nuestra obligación cuál? Nuestra obligación es ser menos humanos y ser cada vez más cabrones. No, perdón. Saber la verdad, la que nos guste o no, y conocernos a nosotros mismos para conocer todo lo demás, ¿no? Sí. El problema es que cuanto más nos conocemos, más vértigo sentimos probablemente de todo lo que nos queda por conocer o de lo físicos y lo tridimensionales que somos y el aparente poco romanticismo que nos queda. El estudio del cerebro nos está llevando a esas conclusiones en que el cuerpo físico quizás es menos importante porque está sometido al cerebro. Las experiencias que se están haciendo ahora con realidad virtual, con realidad artificial, haciendo percibir con esas gafas a una persona distintas situaciones, eso produce cambios fisiológicos. Pero es que la sensación que da Manuel es que ese es el 5% que se ve, que luego tienes un 95% que es buscar la perfección a la hora, por ejemplo, de matar, por ejemplo, ¿no? Es decir, buscar a ese superhumano que en un momento determinado te sirva para poder arrasar el menor tiempo posible y con las menos bajas. ¿Tú crees que son las empresas armamentísticas, ONGs? Sí, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que también hay que decirlo. Ray se diseña un arma, un avión de combate con más autonomía, con más capacidad de fuego, claro, pues claro, para repartir golosinas. Ray Halloween con Almadía Rosavientos en Twitter dice que de lo de 30 horas sin dormir, que no se entere mi jefe. Y Quijote Total con Almadía Rosavientos también en Twitter dice que el desarrollo científico en el campo armamentístico, que es de lo que estamos hoy hablando, produce adelantos en otros campos de investigación. Es verdad. Es la doble lectura que puede tener. Cuando hay una gran inversión por cuestión mundial, a nivel geoestratégico, en temas científicos relacionados con defensa, también se avanza en otros campos. Es un dilema al que nos hemos enfrentado muchísimo y que en la Segunda Guerra Mundial sí, pero, se vio muy claramente. Bruno, perdona, pero si para llegar a la Luna tenemos que pasar por el nazismo, mira, mejor no llegar a la Luna. Hablando de los diferentes casos y de los diferentes temas que os vamos a presentar esta madrugada, uno de ellos, Manuel, ese coche volador, ese ovni terrestre, un fantástico yo avance, quiero uno. Yo quiero uno, ¿no? Yo quiero uno. Lo que pasa es que los 250.000 euros, bueno, si te pillan. O sea, depende de tu pericia como piloto, claro, que no te la pongan. Esta es una historia que viene de antiguo. No sé si recordaréis, ya en los años 70, un visionario ingeniero norteamericano, Paul Moller, diseñó unos platillos volantes, absolutos platillos volantes terrestres, un poco inspirados en aquel prototipo de la Brocar que diseñaron los canadienses, que al final llegó a construirse el prototipo, llegaron a hacerse pruebas, volaba, pero su capacidad aeronáutica era bastante parca para los gastos que implicaba, ¿no?, y su capacidad operativa. Pero existían, y este es un tema que no suele tocarse mucho en el ambiente de la ufología, los platillos volantes existen desde hace muchísimo tiempo, pero están fabricados en la Tierra, aeronaves de planta circular, auténticos discos voladores. Lo importante de este salto cuantitativo es que Paul Moller era un ingeniero civil, es decir, un simple ingeniero civil llegó a construir platillos volantes que podían volar, y que eran auténticamente eso, platillos volantes con unas turbinas, con una tecnología nada sofisticada. Y empezó creando los las aeronaves, los prototipos discoidales, y luego pasó a crear unos artefactos mucho más estilizados, una especie de coches anfibios capaces de volar, bastante más sofisticados, pero nunca consiguió que entrasen en la planta de construcción y fuesen fabricados en serie. Ahora quien lo va a intentar es un ingeniero español, Carlos Matilla, que está construyendo ya el primer prototipo de una especie de Ferrari volador de unos 700 kilos de peso, con capacidad para dos tripulantes, para dos personas, y 400 kilos de equipaje, que es un coche, la apariencia de un coche, pero que va equipado con unas alas y es capaz de levitar y desplazarse por el cielo, y con una autonomía de vuelo que le permitiría despegar en Madrid y aterrizar en Barcelona o hacer el trayecto y de vuelta sin repostar. Claro, esto puede ser una revolución si este proyecto llega a materializarse. ¿Cuál es el problema? Que para terminar esta investigación, que según una entrevista que concedió hace unos días a un diario español está muy avanzada, todavía falta 1,5 millones de euros necesarios para que el prototipo arranque. Y el problema es que, estando como están las cosas en cuanto a I+D en España, quienes se han mostrado interesados son unas empresas brasileñas que podrían llevarse la patente, y mexicanas que podrían llevarse la patente de este diseño español a América, teniendo en cuenta sobre todo que en la capital brasileña en estos momentos actúan unos 2.000 helicópteros que funcionan como una especie de taxis aéreos, pero que son mucho más caros de lo que sería el diseño de este coche volador de tecnología terrestre. El Carlos Matilla no descarta también, de hecho ya hay conversaciones con el Ejército del Aire Español para plantearse la posibilidad de que estos coches voladores pudiesen convertirse en drones, ser equipados con armas y tener un uso más bélico. Si el proyecto de Matilla sigue adelante, habrá conseguido superar en esta carrera por materializar el sueño de los coches voladores en serie, porque ya existen aeronaves biplaza y monoplaza que tienen todo el aspecto de coches, pero que además vuelan. Repito, si este proyecto sigue adelante, la empresa que lidera, Fubex, adelantaría a otras iniciativas como la Urban israelí o como la Moller International norteamericana, que es precisamente la empresa de Paul Moller, y el primer coche volador sería tecnología española. En Twitter, Aingeru Goiburu nos dice y nos recuerda, fíjate, salió la película la semana pasada, vuelve a salir hoy, como El regreso al futuro. Exactamente, exactamente. Solo que esta vez, pues mira, parece que estamos más cerca de que se materialice esa fantasía que, repito, ya existe. O sea, los Paul Moller vendió algunas unidades de sus prototipos que eran fabricadas exclusivamente para clientes pues muy adinerados que se podían permitir tener un platillo volante, lo que nos lleva a una disyuntiva. Que si un día nos llega un caso de una filmación, de una fotografía, de un platillo volante metálico con turbinas que aterriza en la plaza del pueblo del Ayuntamiento de Porriño y aparecen unos señores vestidos con papel albal que salen, bueno, pues no necesariamente tendrían que ser extraterrestres. Sí. Pues podría ser, mira, un cacharro de Paul Moller y un adinerado millonario norteamericano. Pues pero una pregunta, Manuel. Que apetece ponerse un traje así, porque tampoco le hacía falta, ¿eh? Sí, hombre, pero si vas a un platillo volante y quiere acorde, no te vas a bajar una sotana. Exactamente, ¿hasta qué altura puede volar un cacharro de estos? Pues creo que, no recuerdo los datos de Moller, que repito, que eran ya de los años 60 y 70, cuando él fabricó los primeros, luego fue ampliando la tecnología. Creo que podían volar unos 400 kilómetros por hora, y no recuerdo la altitud, pero bueno, bastante alto. Y con lo que vale, lo impresionante es verlos aterrizar. Hay unas filmaciones en su día National Geographic, cuando se hicieron las pruebas para prensa, Paul Moller convocó a la prensa, y hay unas filmaciones que están moviéndose por ahí. Yo creo que cualquier internauta, si busca Paul Moller platillos volantes, lo va a encontrar enseguida, que son espectaculares, porque lo que ves es un platillo volante realmente como en las películas de extraterrestres, solo que con tecnología terrestre, y repito, hace muchos años y en la iniciativa privada. Imaginémonos qué podrían hacer los militares si realmente les interesasen. Claro, yo recuerdo la película del Quinto Elemento, que había un tráfico tremendo y eran todos los ratos y coches voladores. En este caso, Bruce Willis llevaba como un taxi y lo pasaba bastante mal. Pero haciendo un poquito la broma, si el carnet de conducir ya cuesta un ojo de la cara, si te tienes que sacar este, eso que el coche no vale mucho, que son 250.000, o sea que dentro de lo que cabe no es disparatado. Ahora mismo hay prototipos por empresas, yo no sé si Hyundai o estuve mirando el otro día y al parecer te dejan manipular el avión, el coche volador. Con 5 horas simplemente de adiestramiento lo consigues pilotar. Los problemas que hay yo creo que son sobre todo legislativos, porque ahora mismo este tipo de vehículos solamente te dejan utilizarlos en aeródromos. Entonces, claro, eso dificulta bastante, ¿no?, lo que sería el manejarse por la ciudad. Y hay un problema también, y es que se tiende a que, claro, sean vehículos que tanto el despegue como el aterrizaje sea vertical. Uh-huh. Porque si lo hacen como en la famosa película, pues claro, necesitas una pista importante, claro, ¿no?, para hacerlo. Y también necesitas un perímetro alrededor, en algunos casos, de lo que se está ensayando, de 30 metros. Entonces yo imagino que en el casco histórico de muchas ciudades va a ser complicado poder aparcar, ¿no? Claro, yo creo que la legislación será muy parecida a la de los ultraligeros, por ejemplo, que son aeronaves de mucho menor tamaño, que no necesitan unos estudios demasiado complicados, no son como el título de piloto privado o de piloto comercial, que es mucho más exigente, ¿no? Y su utilidad, sospecho por lo menos inicialmente, se limitaría a lo mismo que ocurre con los helicópteros. Aunque los helicópteros tengan sus áreas de vuelo más o menos definidas, bueno, yo conozco pilotos de helicóptero que son, bueno, muy muy audaces y tienen muchas horas de vuelo y se permiten aterrizar en la finca del vecino o en lugares así, claro, también verticalmente, que bueno, a lo mejor no es legal del todo, pero lo hacen. O sea, que de repente alguien está en su finca y recogiendo las patatas y ve que aterriza un helicóptero de repente, bueno, pues puede ser un amigo mío que es un poco temerario y que hace esas cosas. Esto se podría hacer, supongo, también con este tipo de aeronaves. O sea, que te llamen. Claro, por supuesto. Hombre, lo que pasa es que habrá que redactar lo que son las infraestructuras. Imagino que las azoteas habrá que adecuarlas, porque será donde más fácil se pueda, yo creo, que tener el coche volador. Imagínate, será más que las aceras. Si ya cuesta ir mirando al frente para que no te atropellen, encima tener que ir mirando para arriba para que no se te caiga uno encima. Matilla decía que los conocimientos que se requieren para su diseño no exceden demasiado a los conocimientos para sacarse el carnet de conducir normal, que el tema del aprovisionamiento del combustible, bueno, pues que su prototipo podría repostar en cualquier aeródromo, y España está lleno de ellos, porque utiliza la misma gasolina que un jet convencional. Fíjate, ha encontrado un uso para el aeropuerto de Castellón. Mira, fíjate, estaría bien. Sí. Yo me conformo con que no vacíen el cenicero, ¿no?, por la ventanilla. Sí, hay que tener cuidado con las palomas, te imagínate ahora, yo también con los coches voladores. A propósito de eso que decía Juan José Sánchez Oro, Esteban señala con el Media Rosa Vientos en Twitter que el principal problema para que no puedan volar estos artefactos es que no hay legislación aérea al respecto. Creo que en Estados Unidos es donde más avanzados están al respecto, ¿no? Donde es más, sería más fácil, ¿no?, sacar esa licencia. Pero bueno, aquí imagino que también en Europa, que en esto somos bastante más restrictivos, hasta que no esté todo el marco regulador hecho, será complicado que... Pero ya está el tema avanzado, ¿eh? Porque el problema que existe con esto es el mismo que ha existido con los drones, y los drones se han impuesto ya en el mercado, ya hay un montón, lo comentábamos hace unas semanas en la tertulia, ya hay un montón de empresas españolas que están trabajando con drones de distinta capacidad operativa, y eso está obligando a que se cambie la legislación aérea para adaptarse a los tiempos. O sea que esto no es lo más complicado. Ya dice Raija Legoni, ¿y cuántos puntos de carnet te dan por el coche volador? Y la Guardia Civil con cohetes. Pues sí. No, pero tienes razón tú, por ejemplo, con lo que comentabas con la posibilidad de que esto sea confundido con avistamientos ovni, porque está ocurriendo con los drones. Claro. Esta semana también lo veíamos, que en las últimas encuestas que se han realizado sobre el incremento de avistamientos en los últimos años han aumentado al parecer un 42% los avistamientos. Y se consideran que realmente los responsables de este incremento de los avistamientos sean realmente los drones, que todavía son desconocidos, no estamos familiarizados con ellos y cada vez se están utilizando, incluso algunos tienen forma de platillo volante, claro, ¿no? Claro. Precisamente para impactar más. O sea que bueno, nada, si el caso es que los escépticos como vosotros, cualquier excusa es buena para lanzarla, para poner una lanzarla ahí. Exactamente, dentro de poco ya vamos a mirar para arriba, se van palomas con el culo pintado. No, pero mira los pesimistas, dice Quijote Total, y el coche volador como se cale va para abajo. Sí, bueno, Matilla tiene toda la razón del mundo. Matilla afirma que no hay ningún riesgo porque están equipados con un sistema, un gran paracaídas que se activaría automáticamente. Flyback, gigante. ¿Sabes lo que nos decía a nosotros? Cuando saltas en paracaídas, tú llevas la campana principal, que es la que se abre cuando sí. la que tú pilotas, en caso de que no se abra, llevas un pequeño paracaídas prensado, eyectable, mucho más rápido, que no tiene los mandos para pilotarlo, pero bueno, que te salva la vida. Y si eso tampoco funciona, tienes un rosario con una cuenta, sí. porque te da igual decirte Dios te salve María y se acabó, ya no. Si no, pues lo que dice Silvia, es decir, fíjate cómo aterrizan en Marte los rovers, por ejemplo, Curiosity, ¿no? O sea, a base de airbags que se inflan de repente, que empiezan a pegar, pues eso, como una pelota gigante que bota sobre el territorio. A darse tortazos. Pues es igual. ¿Cuántos comentarios en Twitter con el María Rosavientos a propósito de estos coches voladores? Dice Chipi, ¿pasará con esto como con el motor del agua, que nunca llegó a ser? O Pablo Aro dice que los coches nunca volarán en masa, los coches aéreos, los que estamos hablando, hay demasiados problemas de seguridad. Imaginad que alguien le da por estrellar una Moncloa. Claro, te das cuenta, no han empezado a volar y ya se le ocurren unas ideitas. Claro. No des ideas. Claro. Bueno, esto puedo, o sea, ese riesgo existe con las avionetas, con los aerostatos híbridos, con los ultraligeros, con los helicópteros. Con cualquier cosa que vuele. Cualquier cosa. Claro. O sea, que es una cuestión de adaptarse. Existir ya existen. Lo que no existen es fabricados industrialmente a gran escala. Pero este tipo de aeronaves, repito, cualquiera que vea los vídeos de Paul Moller va a flipar porque son realmente sorprendentes. Y ya existen. Ya pero más el precio, como siempre. Exactamente. Porque además tienen tecnología de combustible mixto. También utilizan el gas, por ejemplo, para propulsar. Hay varios diseños. El año pasado yo recuerdo una noticia que me llamó mucho la atención porque había construido su propio coche volador con forma de disco un campesino japonés, creo recordar, a base de piezas, un manitas de estos que fue cogiendo piezas de aquí, de allá, de desguaces, y se construyó su propio platillo volante que despegaba y aterrizaba verticalmente, ¿no? O sea, que no es tan complicado. Para fumigar el campo lo utilizaba. Claro. Bueno, pues una noticia que está teniendo mucho impacto y muchísimos comentarios a través de Twitter con Almadía Rosavientos. Ha mencionado Lorenzo Marte. En Marte se ha producido un descubrimiento que yo no sé, Lorenzo, si a alguno se le ha escapado un tornillo demasiado lejos. Bueno, un tornillo o algún bichejo, ¿no? Porque yo creo noticia, que el tornillo a quien ha pensado que eso era un bichejo. Sí, no, desde luego. Pues la noticia, la verdad, es que es sorprendente. Porque, pero cuidado, son muchos los medios de comunicación nacionales e internacionales muy serios, al menos en apariencia, ¿no?, que han publicado ese gran titular de, bueno, pues una iguana en Marte, entre grandes interrogaciones. Y es una de las nuevas fotografías que ha enviado el Curiosity. Ya sabéis que no es la primera vez que esto ocurre y tampoco es la primera vez que se monta un debate encendido como este. Encendido para el que quiera encenderlo, porque verdaderamente no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues ahora, en uno de estos envíos, el rover Curiosity, pues parece ser que ha enviado una instantánea en la que aparece, bueno, pues a decir de algunos, lo que podría ser una iguana petrificada o más bien una iguana fosilizada. Eso es al menos lo que aparece, ¿no? El hallazgo se ha producido, como tantas otras veces, porque hay, yo no sé si miles o cientos de miles de frikis que se dedican a escudriñar en los archivos públicos de la NASA para descubrir este tipo de anomalías. De hecho, en este caso el mérito corresponde a Scott Waring, que es gestor de la web UFO Sighting Daily, cuyos seguidores ya han empezado a esbozar pues las más rocambolescas teorías que se os puedan pasar por la cabeza, ¿no? Entre las que destaca pues que la iguana pudo haber sido llevada a Marte desde la Tierra para llevar a cabo algún tipo de experimentación secreta. Bueno, pues sea como fuere, son pocos los que dudan que se trata de lo que tantas y tantas veces hemos hablado en la tertulia, ¿no? De una pareidolia más de las muchísimas que se producen especialmente en suelo marciano, ¿no? Cosas que parecen ser lo que luego no son, porque estamos ante un pedrusco, o vete a saber si es un cacho de plástico que se le ha caído al mismo Curiosity, y sin embargo pues da esa forma curiosa de, nunca mejor dicho, de iguana. Y es que son tantas las confusiones que se han producido, especialmente con sus puestos animales, ¿no?, que la NASA se ha visto obligada, esto es curioso, ¿no?, se ha visto obligada a publicar comunicados oficiales descartando la presencia de especie alguna sobre la superficie del planeta rojo, pues añadiendo... Si acaso a alguien se le había ocurrido pensar esto, semejante cosa. No, es que es alucinante, pero es que no, bueno, no os hacéis, vosotros sí os hacéis a la idea porque estáis al cabo de la información, pero es que es increíble la enorme cantidad de gente que se cree que lo que están viendo puede ser. Y es que, vamos a ver, es que la NASA se ha visto obligada a descartar, por ejemplo, o a decir, señores, que es que lo que aparece, por ejemplo, en el planeta Mercurio son pareidolias, porque que sepamos, ni está la cara de Mickey Mouse ni está la cara de Han Solo. Pero, y es que alguno ha creído verla incluso. Algunos no, muchos, ¿no? Pero es que, mira, si os parece, yo remito a los oyentes al foro, me llama poderosamente la atención porque hemos colocado algunas fotografías de estas pareidolias obtenidas en Marte, que la verdad es que son bastante curiosas, ¿no? Son muy llamativas. Por ejemplo, una de las que más llama la atención es un casco nazi que aparece ahí entre varios pedruscos en mitad de Marte. Seguramente, yo me imagino que Hitler quiso que su mensaje, su delirante mensaje, llegara muy lejos, pero en fin, esto parece demasiado, ¿no? Sin embargo, así lo defienden webs, por ejemplo, como WhatsApp in the Sky, ¿no? Es una página web que hay en la red, que se dedican a interpretar este tipo de imágenes confusas. Pues bien, en este caso, para ellos se trata de un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hay más. Por ejemplo, el Curiosity tomó una fotografía en la que parecían surgir de entre la superficie las vértebras de una columna, como si se tratasen de los restos de un animal fosilizado, pues vete tú a saber en qué tiempo, ¿no? En un tiempo absolutamente pretérito. Otra, por ejemplo, de las más comentadas es lo que parece ser una flor que sobresale entre varias rocas. La instantánea fue tomada por un microscopio incorporado en el brazo robótico del vehículo el pasado 19 de diciembre del año pasado. Y para los científicos de nuestro laboratorio favorito, ya sabéis, el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, pues no sería más que un simple trozo de cuarzo que aparece incrustado en mitad de la roca. Hay quien dice, seguramente con este dato, muchos oyentes lo recordarán más aún porque hubo quien habló incluso de una manilla, ¿no? Una manilla de una puerta que aparecía ahí clavada. Pero es que no quiero dejar pasar la oportunidad, y con esta pareidolia termino, de que nuestros oyentes echen un vistazo en el foro MPA, en el foro Me Llama Poderosamente la Atención, para ver la fotografía de la conocida como rata marciana. Y es que, yo no voy a decir nada más, simplemente les remito a la foto de la rata marciana y que después nos digan ellos, nuestros oyentes, qué es lo que opinan, porque verdaderamente... Estaba en Marte, no en ningún palacio presidencial ni cosas semejantes. Se habría escapado, hombre, mucho tendría que ocultar, ¿no? La cuestión es que, de verdad, es un pedrusco, evidentemente. Una formación, pues, que se interpreta de esa forma por los contraluces, la luz del planeta en sí, en fin, en ese momento determinado. Pero, joroba, que es que parece una rata, ¿eh? ¿Así? Sí. De todas formas, yo creo que le viene bien también un poco a la NASA este tipo de publicidad. Joder, porque al fin y al cabo, si no, cuando el Curiosity no da noticias por sí mismo, está bien que por lo menos vayan recordando otras personas que sigue la misión en marcha. Porque sí, si no, hay veces como que se olvida. O sea, que yo creo que en ese sentido está bien. Bueno. Porque están invirtiendo mucho dinero. Juanjo, hombre de oro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Y por supuesto, muchas gracias a Josep Vijarro. Ha sido un placer, como siempre.